buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta, ¿no?, de la hora de videojuegos, de la radio de videojuegos española, perdón, en la que hoy tenemos un montón de invitados, tenemos un montón de chicha que comentar y los vintagers habituales, evidentemente. Amigo Edu Polonio, buenas noches. Buenas noches. Sergio Márquez, Sergio Vintage, hola, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Cristian Sevilla también por aquí. Muy buenas noches. Y Luis Iniesta en cabina. Hola, buenas noches. Junto a un servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en una noche en la que tenemos muchos invitados. Para empezar, por ejemplo, tenemos a nuestro querido amigo Carlas de Vicio Planet. Carlas. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Evil Ryu. Buenas noches, Evil. Muy buenas. Y tenemos también al amigo Zero Sith. Buenas noches. Ambos Exloading, Pulpo Frito, Zero Sith TV y muchas cosas que me estaré dejando, como por ejemplo Videoshock, por ejemplo, que no me lo dejé. Así que si os parece bien, caballeros, empezamos. Hasta ahora. Una noche en la que tenemos un clásico de Capcom, tenemos un clásico del beat'em up, como es Final Fight. Pero antes de ello, si os parece bien, os vamos a recordar el mensaje que os damos siempre al principio del programa. Y es que si queréis saber de la actualidad del videojuego, además de los juegos retro, los juegos antiguos que tanto nos gustan hablar y reseñar en el Club Vintage, tenéis una visita obligada en mundogamers.com, el portal independiente sobre videojuegos, en el que podréis acceder a noticias de actualidad, análisis de actualidad y muchos otros elementos de actualidad sobre el mundo del videojuego que tanto y tanto nos gusta y tanto nos apasione. Así que si queréis encontrar el Club Vintage, solo tenéis que ir a mundogamers.com. Si queréis escuchar la actualidad del videojuego, también podéis usar ese Mundo Gamers Podcast. Y si queréis leerla, disfrutarla y, como no, conocerla, os recomendamos mundogamers.com. Dicho esto, caballeros, creo, y damas, que siempre estáis ahí y siempre se me olvida nombraros, me vais a perdonar algún día porque soy un mal educado, quiero agradecer por parte de todo el equipo del Club Vintage lo que vendría a ser el apoyo y el recibimiento del especial de Final Fantasy VII. Así que os lo agradecemos muchísimo, amigos vintagers, todo el apoyo que habéis dado en Twitter. Nos encanta que os haya encantado, de verdad, porque es un trabajo que fueron muchas horas, fue muy duro, evidentemente, pero la recompensa ha sido mucho más que grata. Así que, de verdad, muchísimas gracias, chicos, y intentaremos darlo todo en ese último capítulo de Final Fantasy VII, que será la semana que viene, pero todavía no podemos dar una fecha porque no lo sabemos. Probablemente, muy probablemente, lo grabemos fuera del estudio, así que no os podemos garantizar cuándo lo vamos a grabar, ni dónde, ni cómo, ni por qué. Pero se grabará, lo tendréis allí, y además la semana que viene tendréis el programa habitual del Club Vintage, que nada tendrá que ver con el tercer capítulo del Final Fantasy VII. Así que con un poco de suerte, la semana que viene hay doble sesión del Club Vintage. Toma ahí. Y eso es bueno. Siempre es bueno. Sí, ¿verdad que sí? Es maravilloso. Bien, dicho esto, caballeros, amigo Sergio, tenemos un juego del año 1989 con todo lo que ella conlleva. Exacto, tenemos, bueno, Final Fight, ya lo habéis... No, ¿sí? ¿Sí? Pues eso, del 89, y ese año la verdad que se recordaría por un hecho que lo denominaron la matanza de la plaza de Tiananmen, las protestas de estudiantes que creían que el régimen comunista estaba muy corrupto y era demasiado duro, pues acababan cuando el gobierno chino declaraba la ley marcial y salían con el ejército a las calles causando pues un gran número de muertos y heridos. Uh-huh. La verdad que era un hecho un poco triste, la verdad que últimamente no encuentro hechos un poco más alegres, pero bueno. Sí, es un tío de buscar... Malos rollos, malos rollos. No quiero, pero ganas de empezar con mal rollo, Sí, tío. El caso es que yo recuerdo, perdón, la famosa foto. Bueno, era un vídeo, no sé si os acordáis. Salió un chino con dos, un estudiante, perdón, con dos bolsas, parando toda una columna de tanques. ¿Os acordáis? Que durante más de media hora detuvo ahí una columna entera de tanques. Y se hizo el hombre de tanque. El hombre del tanque. El hombre tanque. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo recordaba, pues yo me acuerdo haberlo visto en el telediario cuando era pequeñito, ¿no? Pues cuando era pequeñito, debe hacer muchos años de eso, amigo Sergio. El caso es que teníamos otra película. ¿Qué película teníamos ese año? Caso omiso, he traído Karate Kid 3. ¿Qué os parece? Yo no puedo decir nada, solo he visto la primera. Bueno, bien, ¿qué haces? El caso es que una película dirigida por John G. Abelson. Bueno, pues ya sabéis, Noriyuki Pat Morita era el que hacía de maestro, Ralph Macchio, y haciendo de malo Thomas Ian Griffin. Perdona, Sergio, ¿es esa donde se peleaban por un bonsai que había debajo del... Efectivamente. Madre mía. ¿Eso no pasaba en la serie de dibujos de Karate Kid? ¡Claro! No, en la serie de Karate Kid buscaban una estatua de... Sí, una pagoda, ¿no? No sé, la verdad es que no lo sé. Una pagoda, pillado. Algo raro. ¿Qué es una pagoda? Una pagoda. Sí. Es igual. El caso es que... El caso es que... Un templo de esto de... Sí, eso sí. Una pagoda, tío, no habéis visto... Oye, tío, el caso es que... Si no preguntas, no aprendes. Totalmente, ¿vale? Cierto, amigo Tony. Lo que pasa es que mi ignorancia desapareció a la tuya, o sea que tampoco sabía. El caso es que esta peli la quiero reseñar por tres puntos, ¿no? La primera, que hay que ir... Salía una película en aquellos tiempos de Karate Kid y teníamos que ir a verla al cine, ¿vale? Sí o sí, porque era de karate, ¿sabes? La segunda, porque salía Ralph Macchio y el Noriyuki Pat Morita ahí haciendo esto. Y la tercera, porque en aquel tiempo sonaba por las radios a Glenn Medeiros. ¿Os acordáis de Glenn Medeiros? Bueno, no, pues era un tipo hawaiano que cantaba una canción que era Nada cambiará mi amor por ti, ¿sabes? No hay manera. No, Tony, era Nothing's gonna change my love for you. Bueno, pues este tipo, si os queréis la canto en castellano, también la sé. Nada cambiará mi amor por ti. Siento que te quiero. Bueno, el caso es que... Madre de Dios. Oh, sí. El caso es esto, que me acuerdo que se hizo famosa la película porque hacía un cameo este tipo. Salía 2 segundos. Yo vi el cameo y me fui para casa. O sea, era algo ridículo. Como en la peli esa de Woody Allen, que es el McLuhan. Mira qué fuca he quedado ahora. Sigue. Me has dejado sin palabras. Bueno, hablando de música buena, Glenn Medeiros, pues traigo también el disco de aquella época que salió, que era Queen, con The Miracle. Porque eso son palabras mayores. Y quién no recuerda ese I Want It All de Queen, pues aquí estaba en este pedazo de álbum. No creo que haya canción que me motive más en mi vida, ¿eh? Hombre, te lo has dicho. ¿Te has escuchado en catalán? Eso, hombre, ¿quién la cantará esa canción? No sé. El caso es que... El chiste está en que la canta aquí el amigo Sergio, aunque no se lo crea. Ahí estaba el chiste. Canta. Video... No, ya he cantado Glenn Medeiros. Te la canto entera, castellano. No. Videojuegos, tíos. Teníamos River City Ransom, teníamos Xenon 2 Mega Blast con ese pedazo de banda sonora. Teníamos Last Battle, teníamos Zero Wing, Tony. Ese juego que todo el mundo recuerda por la frase y nadie por su calidad. Efectivamente. Vaya déjà vu acabo de tener. El que haya escuchado Arcadia Gamers habrá escuchado esta frase exactamente igual. Igual. Y ya por último, pues quería cerrar con este fabuloso Michael Jackson Moonwalker. Gracias. Bravo. Y eso era lo que nos traía... El día que salga Michael Jackson Moonwalker aquí en el Club Vintage, yo seré un poco más feliz. Yo tenía que decirte una cosa en el Club Vintage de Arcadia, en Arcadia de Mega Drive con Super Nintendo, y era esta. Tú no podías defender a Mega Drive habiéndome hecho cambiar Moonwalker por alguien suyo. Soy más fan de Michael Jackson que de Mega Drive. Te callas. No sé, lo he intentado salvar por madre, ahí. No, la música, maestro, amigo Luis, por favor, ¿cómo suena esta maravillosidad andante? ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Amigo Edu. ¡Qué temazo que hace poco podemos rememorar en Super Street Fighter 4, que es el tema de Cody, sí. Ese juego, pues es la ¡qué bien de... suena en Super Street Fighter 4! Sí, mezclado así con rap y tal, una versión bastante interesante. ¡Maravilloso! Pero chicos, no estamos aquí para hablar de Super Street Fighter 4, sí que estamos aquí para hablar lo que vendría a ser los cimientos de lo que conocemos de Street Fighter desde entonces, porque probablemente si no hubiera sido por estas tres piezas, llamada Akira Nishitani, Akira Yasuda, y ni más ni menos que reverencia Yoshio Okamoto, no estaríamos aquí probablemente hablando hoy en el Club Vintage, amigo Edu, y esto es una realidad. Sí, la verdad es que son esos tres genios, ¿no? Que ya no... vete a saber dónde están. Bueno, Yoshio Okamoto no se sabe. No se sabe. Yoshio Okamoto ha desaparecido. Esto seguro que nos lo podrá explicar nuestro amigo Evil Ryu o Zero Six. ¿Quién ha hablado antes de los Yakuzas? Ahora pues que se moje. Que lo estaba buscando la Yakuza, en teoría, por las deudas de Game Republic. Pues sí, esto es una realidad. Parece ser que Game Republic está en bancarrota, ha desaparecido como tal, como empresa de videojuegos. La desarrolladora de Genji, por ejemplo, o ahí donde la veis, la desarrolladora de Furia de Titanes. Un juego que tengo que jugar solo porque lo hace Game Republic. Y Yoshio Okamoto ha desaparecido del país. No se sabe dónde está ahora mismo. Es un desastre. Luego tenemos a Akiman, ni más ni menos. Reverencia también hacia Akiman. Y luego tenemos ni más ni menos que a Nishitani, que no es otro que el fundador de Arika, que también conocida como la empresa de los Tetris o Street Fighter X o muchos otros juegos estupendos en recreativa sobre todo. Y una empresa que yo creo y siempre lo creeré, y Cristian sé que también, totalmente infravalorada. Totalmente, pese a que esté haciendo ahora juegos indie para el Life Arcade, uh-huh. O al menos lo que vi el otro día. No sé qué está, francamente, te voy a reconocer que no sé qué está haciendo ahora mismo Arika, pero que Street Fighter EX a mí me parece un juego infravalorado, a mí eso no me lo va a quitar nadie de la cabeza. Sí señor, tienes toda la razón. ¿Alguien quiere discutir? No, nadie. Gracias. Vale. Bien, voy a empezar hablando con los invitados, si os parece bien, y voy a empezar hablando aquí con el amigo Carlas. Carlas, 1989, Final Fight, ¿a ti qué te representa este juego? Pues la verdad... lo recuerdo como uno de mis primeros grandes juegos que siempre me voy a acordar. De hecho, a día de hoy lo considero uno de mis mejores juegos, de los, para mí sería del top 5. Bueno, jugándolo con mi hermano en las salas del pueblo de esa época, que creo que había una recreativa de Final Fight en cada salón recreativo. Probablemente, ¿eh? O sea, probablemente. Sin duda, es uno de los juegos más repetidos probablemente en todos los salones recreativos del país. Y probablemente uno de los que más dinero me he gastado, este sí. Street Fighter 2. No cabe la menor duda. Amigo Bill Ryu, ¿qué nos cuentas tú de este Final Fight? Bueno, habíamos probado antes juegos como Double Dragon, de beat'em up callejero, y creo que Capcom lo que hizo fue redefinir el género. Y creó una jugabilidad imbatible. La de monedas que cayeron fue impresionante. Eso es un debate que vamos a tener esta noche también. El tema del beat'em up y la revolución que supone Final Fight. Porque hay muchos que mantienen que quizás Final Fight no revolucionó tanto dentro del espectro del beat'em up. Yo creo que es una barbaridad decir eso. Pero bueno, después lo comentamos. Zero Sith, ¿qué tienes tú? Pues yo quizá Final Fight es la tercera recreativa que me enganchó. Empecé... con Track and Field y Jar Kung Fu, fueron las dos primeras que me marcaron. Vamos fuerte, ¿eh? Con Jar Kung Fu. Sí, no, la verdad es que me enganchó mucho, ¿eh? Uh-huh. Y Final Fight fue la locura, o sea, esos sprites, ese tamaño de sprites, ese cambio, esa placa CPS1 a tope, es increíble, o sea... Sí, porque esa es otra, lo que vendría a ser la revolución, Edu, que supuso en los recreativos una placa como la CPS1, ojito, ¿eh? Claro, tal, ya solo ver Final Fight, ¿no?, con esos gráficos, ya sorprenden, sí, ¿no?, y después lo que encontraremos también en CPS1 después, que fue, vamos, la sorpresa, ¿no?, como ya veríamos con Street Fighter y todas sus reversiones hasta antes de Super Street Fighter 2, que ya sería en CPS2. Pero flipábamos con cada cosa que veíamos en esa placa, cómo sonaba también, porque es impresionante cómo sonaba. Yo de hecho, Edu, si te parece bien, voy a recomendar a nuestros queridos amigos vintagers que si quieren escuchar un super mega programa, bueno, super mega programa, ¿no? Pues después de los Final 7 y esos mil millones de horas. Si quieres saber cosas así de CPS1 y tal, un escuadrón se habla largo y tendido sobre el día del Área 88, estuvimos hablando largo y tendido sobre CPS1. Sobre los juegos, el catálogo que tenía, con Strider, etcétera, y ahí podrías... Forgotten, Saturday Night Island, Darkstalker, es que podríamos estar aquí todo el día. Darkstalker 1, no, Darkstalker 1 es CPS2. Disculpad, perdón. Amigo Cristian, Bueno, yo solo decir que, como decía anteriormente en el Snow Brothers, si el Snow Bros y el Pang eran juegos de yonkis, uh-huh, en mi barrio. Qué bien. Bien. El Final Fight era juego de garrulos. De gente que te pegaba, ¿sabes? Bien. Gente que decía, juega conmigo, paga las dos partidas y yo me lo paso y tú, siempre que venga uno por detrás, le matas. Uh-huh. Y esa era eso, era la relación. La gente mayor del arcade, ¿no? Ese espectro de la gente mayor. No, gente mayor, no. Gente con problemas con la policía. Exacto, pero que era mayor que tú siempre. Siempre. Eran los que jugaban al juego, sí, y tú le quitabas la mierda. Sí, maravilloso. Sí, Tony, yo jugaba. Yo era de esos, exacto. A mí es entrañable el Final Fight, ¿no? Porque era eso, eran los momentos de en los que yo me sentía delincuente, ¿no? Campaneaba en el instituto y me iba pues al bar a jugar a... Porque esta máquina, tío, no solamente estaba en el recreativo, yo me acuerdo que creo que era la máquina que más he visto en bares también, ¿sabes? O sea, sí, no, era impresionante, estaba en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y lo como ha dicho Cristian, ¿no? Es la máquina que siempre asociaba a una frase, que era un aliento fétido por detrás que te decía, dame un tanque, ¿sabes? Que era eso, un tanque relacionado si era una vida, ¿no? Para sí, ellos, pero bueno. Dame un filter también, ¿sabes? Se puso muy de moda a finales de los sí, 90 en nuestro salón recreativo. Sí. Un filter, un cigarro. Amigo Luis. Bueno, yo de este juego tengo que decir que no lo empecé a disfrutar bien hasta que no lo tuve en Super Nintendo. Porque cuando estaba en la versión arcade, yo era bastante pequeño y era un juego que, bueno, yo lo considero uno de los más difíciles que he jugado. Y mi economía no me daba para echar las partidas. O sea, es un juego que necesitas echarle muchas monedas, aprender a jugar bien y yo creo que para pasártelo con un crédito ese juego tienes que haber jugado muchísimo. O saber ciertos trucos, evidentemente. O saber ciertos trucos. Bueno, vale. Yo no lo sabía, entonces esperé hasta que pude comprarlo en Super Nintendo. Y bueno, a mí me encanta, uh-huh, me encanta. Sé que a Zero Sin le gusta mucho también la versión de Super Nintendo. ¿Ves? Ese debate que teníamos tú y yo pendiente por fin se va a cumplir hoy. ¿Ya? Amigo. ¿Ya? ¿Empezamos? No, todavía no, espérate, vale. Espérate. Estoy deseando saber qué tal jugó el amigo Luis con Gui en la versión de Super Nintendo. Ah, no, que no pudo. Claro, es verdad. El servidor, yo mi experiencia... Bueno, de hecho, yo cuando jugué... Perdona, Tony. Cuando jugué la versión arcade, pues la jugué después. Cuando vi a Gui dije, ¿quién es ese maricón? ¿Sabes? O sea, ¿este quién es? Es que está claro, ¿quién quiere llevar a Gui estando Hagar? Exacto. Es una manera como cualquier otra de vendernos la moto, ¿no? Me parece maravilloso. Pero en el caso, mi caso, Final Fight, debo reconocer que no lo conozco hasta que tengo ya una edad más o menos 12, 13 años, que empiezo ya a descubrir un poco cosas como lo Adding aquí perpetrada por gentuza como esta, aquí Evil Ryu, Zero Sith, Speedy, Mr. Karate, etcétera. Y gracias a eso conozco lo que era la máquina de pegar hostias, ¿vale? Pues yo no le puse nombre a Final Fight, era muy pequeño, no me acordaba, y cuando comencé a conocer cosas de Street Fighter tuve que relacionar, evidentemente, el espectro de Street Fighter 1, Street Fighter 2 con este Final Fight. Entonces, una vez conocido, sí, maravilloso, increíble. Conocer y ver los personajes del Alpha 2, algunos personajes del Alpha 2, en un juego propio y que era maravilloso, estupendo, ¿eh? Hombre, eso creo que fue para mí el primer shock, porque yo me acuerdo cuando conocí Final Fight, a pesar de haber visto la recreativa, yo la versión que tenía más reciente era la de Amiga 500. ¿Sabes? O sea... Que menuda, menuda versión, ¿eh? Vaya versión, menuda, ¿sabes? Versión, ¿eh? O sea, nos quejamos desde la Super, pero... Uf. Es que uno de mis motivos es una discusión contra una de Atari, que es peor todavía. Claro, wow. Claro. Pues eso, el recuerdo que tengo es ese, o sea, Amiga 500 y Telemark jugando a Final Fight. Uh-huh. Y después ya descubrir la versión de recreativa y decir, hostia, esto ya es otra cosa, sí, esto sí. Ya es otro juego. Y es una sorpresa después ver en Street Fighter Alpha 1 o Alpha 2, llevarte la sorpresa de encontrarte a los personajes. A Gui, a Sodom, y después ya más adelante a Rolento, a Cody... Te llevas la sorpresa, ¿no? Y empiezas a relacionar cosas sobre las dos franquicias, ¿no? Como irían juntas casi, de la mano. Correcto. No, yo un apunte, realmente, que la amiga era, yo siempre lo defiendo, ya me conocéis, pero lo que era en versiones de Capcom, tío, porque Street Fighter 2 también en amiga era aberrante. Pero bueno, ya está, ese era mi apunte. ¿Qué te parece? Hombre, no, me parece porque hubieron muchas versiones en microordenadores de Final Fight que casi todas ellas, por no decir todas, fueron lamentables y no estaban en ningún momento a la altura de lo que vendría a ser la versión arcade. Ya sé que esto es una obviedad hasta cierto punto y que siempre saldrá algún tío loco o no loco que me diga, es que la versión de microordenador de Spectrum, por decirte algo, estaba decente. A ver, sí, claro, decente. Decente estaría, pero que no llegaba a la suela de los zapatos del arcade, creo que lo siento, es una cosa que es indiscutible ahora mismo. Hombre. Es difícil. Sí, que, de las conversiones, claro, es que ninguna se le acerca. Ninguna. Es muy difícil llegar a este nivel, ¿sabes? Igual que juegos como quizás Renegade / Kunio-kun no te exigían tanto y podías hacer unas versiones más o menos decentes, Final Fight exigía demasiado para hacer algo potable en unos ordenadores con tan poca capacidad, ¿sabes? O sea, es que no se podía y milagros, amigos, ya no se pueden hacer, es cuestión de matemática, es imposible. Si os parece bien, caballeros, vamos a empezar con ese pequeño debate sobre el beat'em up. Empezamos ya. Pues bien, caballeros, la pregunta es esa, ¿no? Beat'em up, el hecho de pegar mamporros por la calle, el hecho de la batalla yo contra el barrio tan mítica y básica dentro del arcade de finales de los 80 y de toda la década de los 90, después entra en decadencia y que os voy a contar que no sepáis, ¿no? El hack and slash probablemente sea su hijo, sea su reflejo a lo largo de estos últimos años, pero lo que es beat'em up puro y duro no existe. Francamente, no existe. Y luego, evidentemente, ¿quién cataloga los juegos de lucha como beat'em up? Aquí, por ejemplo, el amigo Sergio le mola hacer eso y hay mucha gente que lo hace, ¿sabes? Sí. Y creo que es totalmente lícito. Bueno, yo creo que también es porque cuando yo lo denominaba de esta manera, había mucha ignorancia entonces, no sé, no teníamos... Entonces, beat'em up para mí era cualquier cosa que pegases un mamporro claro, a otro en la cara. Pero quiero decir... Mira cómo me ha cogido la mano. Claro, pues, no me gusta. Te pongas... No, que quiero decir que mucha gente lo hace y bueno, es una manera de llamarlo, evidentemente, pero que el tema de yo contra el barrio está en decadencia, evidentemente, sí. Excepto alguna motita de casual hecha en Japón / Corea. Hombre, en Francia o... Francia. Me parece que sí, el de las tortugas ninja me parece que la Francia está muy bien, el de Game Boy Advance. El de Game Boy Advance, ya, bueno. Es muy chulo. Claro, alguna cosa... Tenía que decir mi detalle de Fugger, ¿no? También, ¿no? Claro, pero está muy bien, el doble dragón que sale en Game Boy Advance también es muy maravilloso. Bueno, muy bueno. Incluso, ¿no salió un River City Ransom en Game Boy Advance también estupendo? Sí. Pero claro, no deja de ser, básicamente, lo que ya vimos antaño de una manera estupenda en Game Boy Advance. Tony, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, a mí no me gusta ese juego. Siempre lo he dicho. Pues, a mí me encanta. A mí no me gusta. Y el raro soy yo, ¿eh? El raro soy yo. Luego también está ese maravilloso... ¿Cómo se llamaba el juego este de los caballeros del Xbox Live? Castle Crashers. Otro. Francamente, a mí tampoco me apasiona, ¿vale? Pero ya os digo que el raro soy yo. Scott Pilgrim le gusta a muchísima gente y si no me gusta a mí, pues soy tonto y ya está. No pasa nada, caballeros. En todo caso... No te gusta porque era muy chungo, ¿eh, Tony? No por eso, en absoluto. De hecho, me parece bastante... Es que no sé, es que me parece un juego muy fácil. En el sentido de la broma fácil. El recurso fácil del fucker, no sé, es que no me gustó, de verdad, ¿sabes? O sea, quiero que me guste, estaba loco porque me gustase, pero no me gustó, ¿sabes? No creo que sea lo que busco en un beat'em up. No, pero además, quitando el Scott Pilgrim, tenemos esta fantástica joya que han hecho de la Bobo's Adventure, que, vamos, le pega mil patas al Scott Pilgrim. Ojo a la Bobo's Adventure, ¿eh? Ojo a la Bobo's Adventure. Que se merecería incluso un club vintage especial solo para hablar de ello, ¿eh? ¿Os habéis enterado? Podemos poner a la gente al día de qué ha pasado, Edu, con el Bobo's Adventure. Yo la verdad es que no tengo muy reciente la historia de este juego, la verdad. Fue un día encontrármelo, ¿no? Pum, y dice, coño, ¿qué es esto? Una historia con a Bobo del Double Dragon. ¿Qué sí. puede ser esto? O sea, parece ser, no, ha salido un juego Flash que está libre para todo el mundo, puede jugarlo todo el mundo en web, mediante web, quiero decir, y es básicamente un gran homenaje a la NES mediante el personaje de a Bobo, o sea, el personaje gordo de Double Dragon. Sí. Entonces podemos hacer multitud de pantallas de juegos míticos de NES hechas con a Bobo y con las mecánicas de esos juegos de NES originales, pero siempre con un tono de humor, parodia y estupendo realmente, porque es un juego sencillamente maravilloso. ¿Has tenido el gusto tú, 06? Sí, yo lo he terminado y es un homenaje tras homenaje. Tienes la primera pantalla Double Dragon, pero salen, o sea, todos los personajes que han salido en Famicom salen durante todo el juego. Hay una fase de la del agua de Mario, hay una fase dedicada a Mega Man, hay otra dedicada a la del Zelda, es otra de Contra. Uh-huh. Además, cuando mueres en la del Contra, te obligan a hacer el Konami Code para poder continuar. ¡Hola, qué grande! Es homenaje tras homenaje, hay que jugarlo entero para ver realmente lo que, uh-huh, lo que esconde este título. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Pues se está al loro, amigos Vintagers, pondremos un link en el Facebook, uh-huh, en el blog, ¿no? Porque todavía está muerto, volverá, no os preocupéis, volverá, pero de momento está muerto, o sea que no busquéis el blog porque implosionó. En todo caso, caballeros, es evidente que el nacimiento del beatemap, yo casi lo catalogaría con Renegade / Kunio-kun y seguiría probablemente con lo que vendría a ser Double Dragon. Pero yo pregunto eso, ¿no? ¿Realmente las bases de Tecno son tan sumamente importantes a lo largo de la historia del beatemap? Quiero decir, Konami, Sega, Capcom, ¿no sentaron unas bases también sumamente importantes para que siguiera la tradición del beatemap hasta los días? A ver, son beatemaps, lo hemos dicho, lo que pasa es que cada uno tiene su cosa. O sea, yo cuando juego a Final Fight y después juego a Golden Axe, tengo que cambiar el chip, son juegos diferentes. Y con Doble Dragon, tres cuartos lo mismo. O sea, uh-huh, sí que, claro, cada uno hace un estilo de beatemap muy propio. Que fueron los que yo creo que han seguido así durante mucho tiempo. Pero claro, cada uno a su manera de hacer beatemaps. Sí, pero fijaros una cosa, que Technos ya con Renegade ya sentó las bases que luego usaron todos. Es decir, desarrollo lateral, objetos repartidos por escenario que los cogíamos para usarlos contra los enemigos, jefes finales. Es decir, todo esto ya lo han usado luego, posteriormente, Capcom, SNK, todas las demás compañías. Entonces yo creo que sí, que para mí ellos son un poco el padre del género, ¿no? Uh-huh. Pues... Sí, yo no pongo en duda que sea el padre del género, pero quizás sí que pongo en duda que la evolución la llevan a cabo otros, ¿sabes? Porque después Technos queda un poco relegada, ¿no? O sea, queda un poco apartada en esa carrera del beatemap, ¿no? Porque The Combat Tribes, por ejemplo, no estaba a la altura de los grandes títulos de finales de los 80, y a partir de ahí pocos beatemaps saca Technos que estén a la altura de los de Capcom, Konami y compañía, ¿sabes? Excepto Super Double Dragon, evidentemente, que es maravilloso, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo veréis? Bueno, es una cuestión de opinión. Yo creo que sí que sacó buenos juegos, buenos beatemaps. Piensa que el Kunio no Kun, Tatakai no Banka de Super Famicom. Ojo, es que esos juegan en otra división también. Sí, este juego, por ejemplo, a mí me parecía increíble. Es que otra manera de ver el beat 'em up. Uh-huh. Capcom, yo creo que es como Street Fighter 2. Sentó unas bases y luego cada uno cogió lo que quiso. Unos hicieron, uh-huh, unas cosas, otros otras. Golden Axe, por ejemplo, también es distinto. En los juegos de Technos creo que eran más contundentes. Las hostias, mucho más contundentes. Por ejemplo, también Golden Axe también era muy contundente. El Revenge of the Azader es una auténtica maravilla. Sí, sí, sí, sí. Y muy desconocida, ¿eh? Y, por ejemplo, luego otro de los títulos de culto como Night Chest Lasers es... lo veo más copia, por ejemplo, de Capcom. Que copia más, bebe más de Capcom que por ejemplo, Technos o Sega con Golden Axe, que eran más originales, creo, uh-huh, en su desarrollo. Se diferenciaban, yo creo, un poco. Sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que sí que se diferenciaban. Sí. ¿Y tú qué nos cuentas, amigo Cero de Kunio, que en Super Nintendo? Que eso, evidentemente, es que ya te digo, ni los o sea, siendo beatemaps, los tenía como olvidados de mi mente por su estética quizás tan cinematográfica, tan especial, ¿no? Sí, yo creo que Kunio Tachi no Banka es simplemente el mejor beat'em up de Super Nintendo, uh-huh, básicamente, o sea, es así. Y a lo que comentabas antes, yo creo que cada compañía ha sabido darle su propia personalidad al género. Uh-huh. Incluso iría más allá y creo que Capcom en cada título le da una personalidad diferente. Sí, porque tenemos aquí, tenemos Final Fight, Captain Commando no tiene nada que ver, Cadillac and Dinosaurs otra vuelta de tuerca... Alien vs Predator, Battle Circuit, es que podríamos estar hablando de... Es que estamos hablando del mismo género, pero cada uno tiene una historia diferente. Los Dynasty también, totalmente distintos. Dungeons and Dragons. Dungeons, eso es otra historia. Yo, chicos, yo creo que, sobre todo al principio, en estos tres que hemos nombrado, Renegade, Double Dragon y ya con Final Fight, yo creo que se fue mutando. O sea, el género fue mejorando, pero el concepto seguía siendo el mismo. Pero donde buscaron la mejora era en la tensión, en la presión, en, digamos, el ritmo de juego, ¿vale? Porque tú jugabas, lo que encontraba yo a faltar en la conversión de Amiga, por ejemplo, de Final Fight, era el ritmo de juego. No podía aguantar esa velocidad ni ese ritmo. Cosa que, por ejemplo, con Renegade en un Spectrum, la conversión no era perfecta, pero era jugable. Funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque era otro ritmo de juego, ¿vale? Yo creo que ahí estaba la clave, en el ritmo. Perdón, es que creo que se nos olvida también otra grande, que es Konami. Porque Konami también sí, tenía... lo hemos comentado al principio y sí, lo hemos apartado. Lo hemos comentado también, la trilogía así, que hable Vendetta, el Crime Fighters... Y luego tenía también otro estilo más tipo dibujo animado, como serían las Tortugas Ninja, los Simpsons, Asterix. Sí. Eso, bueno, era otro estilo también. Es otro estilo también radicalmente distinto y que funciona a las mil maravillas y que es un auténtico éxito en arcade, evidentemente. ¿Sabes? Es una manera de hacer los beat'em ups también maravillosa. Yo, de hecho, si queréis mi opinión, creo que el único que está un poco rezagado en cuanto a beat'em ups de las legendarias y de las clásicas empresas japonesas, creo que es SNK. Sí. Creo. Porque dejando al de lado algún asterisco como podría ser Mutation Nation, que tampoco me parece la gran cosa, o Pou. El Sengoku 2 tenía algún Sengoku efectillo 2 gráfico. Es brillante, algún, además. Perdón. Algún efecto gráfico muy guapo. Y, por ejemplo, luego ya Sengoku 3 me gusta. Bueno, el juego estaba bien con los combos y esto, pero los fondos me parecieron una vergüenza. Pero bueno, eso son opiniones así. Sí, sí, yo Sengoku 3 soy amante total del juego. Pero claro, también pasan tantos años, está Noise Factory de por medio y tal, y no cuenta quizás tanto como SNK. Pero lo que es Sengoku 2, o sea, la mezcla de beat'em up con el folclore japonés me parece realmente de órbago, ¿eh? Me parece uno de los juegos más brutales que hay en Neo Geo, al menos de los principios de Neo Geo, de los 5 primeros años de Neo Geo. Yo quería también sacar el detalle antes de la accesibilidad que tal vez no tenían los juegos de Tecnos y que Capcom o Konami sí que supo dar. Uh-huh. Esa accesibilidad de que, por ejemplo, en Tecnos es propio de que cuando te tumban vienen la pandilla y te hacen una... Bueno, si es que no te escupen porque mira, te cada vez que te levantes, una paliza skin. En toda regla. Uh-huh. En cambio, Capcom parece... Bueno, Capcom, Konami... Sí, Capcom. Adelante. Es gracioso. Cualquier persona... O sea, tú te levantas y ya me parece que incluso dispones con una invulnerabilidad o algo. No te pegan. No es que tengas invulnerabilidad, pero sí que es cierto en Capcom, sobre todo, que algunos ataques te dan cierta invulnerabilidad. Por ejemplo, las llaves en Final Fight, ¿sabes? Mientras tú estás haciendo una llave no te pueden pegar, ¿sabes? Y eso, creas que no le estás dando a la jugabilidad un interés para que funcione, ¿sabes? Porque Doble Dragon, además, hay una cosa que nunca nos ha gustado, Edu, que es el tema de los puños random. Quiero decir, tú estás pegando, pero técnicamente no sabes cuándo el otro te va a responder, porque en cualquier momento te puede responder pegándote de nuevo. ¿Sabes? Efectivamente, como no tenemos nada que avise que estamos dando, ¿sabes? Recibiendo. No hay una veces, caja de impacto que. A veces, pues. A mí, por ejemplo, ese es el tema que menos me gustaba el Double Dragon. Sí, claro, pero luego tienes la solución a todo esto. La solución a todo esto se llama codo. Codazo. Claro, una vez descubres el codo, ya la cosa cambia totalmente. Se llama codo, ¿sabes? Entonces le das y cae al suelo. Lo esperas y le vuelves a dar. Bam, bom, bim, bim, bam. Y te pasas el juego así, no hay problema. Sí, exacto. Y luego tienes el Double Dragon 2, que no sabes por qué. No sabes por qué. Te giras. Pillan el juego y lo convierten en una especie de Kunio-kun, ¿sabes? Con el control ese de pego a izquierda y derecha. Y yo, francamente, a mí no me gusta el Double Dragon 2 tanto como Double Dragon 1. Ya de Double Dragon 3 ni hablo, ¿sabes? Pero. ¿Qué pasa? Ah, vale, maravilloso. Sí. Yo de la invulnerabilidad esta de la que habláis, la verdad es que si no fuera por esos pequeños respiros que te da el juego, sería imposible. Uh-huh. Pero imposible de todas, porque tú estás cogiendo a alguien, alguien te tira un cuchillo por ahí, otro te tira. El flambeado ese, ¿sabes? Flambeado de Mou. De Mou. Sí, y sí. Es que sería imposible, es que no se podría jugar directamente al juego. Es locura. Pero claro, ahí entra el que sabe hacer un juego y que esté al acceso de todo el mundo. Y no por trampas o porque sea fácil, sino sencillamente porque, tío, hay juegos que se tienen que tocar estas cosas, ¿sabes? Y el hecho de que seas invulnerable durante unos segundos no hace a Final Fight una obra fácil, al contrario, sigue siendo harta complicada. Claro. Pero evidentemente... Y bueno, tienes que aprender a jugar con estos segundos. Hombre. Precioso, ¿sabes? O sea. Sí, sí. Es muy distinto el jugador que pega puños y va girándose para pegar a los de atrás mientras seguimos con el stick moviendo izquierda a derecha para que siga pegando, al que sencillamente pega puños y espera que le peguen por detrás. Quiero decir, si tú vas pegando y haciendo la llave para tirarlo hacia atrás, tienes unos segundos de invulnerabilidad que son preciosos y no todo el mundo cuenta con ellos. Sí, sí, pero es que, por ejemplo, Capcom, yo creo que captó la fórmula perfecta de Final Fight porque tú llegas, pasas las dos primeras fases, bien, sin ninguna dificultad, te llegas a Sodom, se empieza a complicar, pero a la que pasas de Sodom, o sea, ya la cosa se complica una pasada, ¿sabe? Que tú dices, ¿cómo puede ser? Me he echado 25 pelas, me he pasado dos fases, o sea, esto es fácil, tengo que seguir esto, si le echo 5 duros más me la termino. Y empieza a salir fuego del suelo. Y empieza a sacar dinero y dinero y dinero, o sea, yo creo que ese es el principal motivo por el que estaba tan repartida por todos los arcades y todos los bares, porque es que sabía que a ti te incentivaba eso, que tú decías, Me he pasado dos fases, o sea, esto me lo paso este yo. Está hecho. Soy un dios. Sí, sí. ¿Sabes? Soy Hagar, soy un alcalde. Y no hay más que hablar, ¿sabes? He sido elegido democráticamente, Edu, ¿no? Hagar, qué personaje. ¿Os parece bien, caballeros, si empezamos a hablar ya de Final Fight? Sí. Empezamos a hablar de lo que vendría a ser Street Fighter 89. Un nombre muy fucker, un flyer muy fucker que existe, que es tal que podemos verlo en mil páginas, por ejemplo Arcade Flyer, una página que nos encanta, es una de ellas en la que podéis ver ese Street Fighter 89 con ese arte de Akiman, en el que después se convertiría en Final Fight. Pero es que este juego nace en un principio como una segunda parte hipotética de Street Fighter, ya con el amigo con Okamoto ya en el barco de Capcom, después de salir de Konami para hacer la segunda parte de Street Fighter, y se convierte en este beat'em up. De hecho, la confusión, amigo Edu, de mucha gente cuando sale el juego, Final Fight, ya no nombrado Final Fight, de que lo sitúa como una segunda parte de Street Fighter, ¿sabes? Es una cosa real y que pasó, por ejemplo, aquí en España, pasó con Micromanía. Sí. Micromanía consideró, y esto lo sabemos gracias al amigo Doki Doki, el amigo Borja me pasó un scan de la Micromanía del año 89 en la que analiza este arcade, y no para de hablar de ella como de una segunda parte de Street Fighter, ¿sabes? Incluso hablando de primero hablando, criticando el juego en el sentido de que es un juego repetitivo, que ya hemos visto muchas cosas así, que la gente debería mirar a otras vías en el arcade porque esto se está muriendo de lo pesados que son de sacar juegos de este tipo, y dices, menudo loco, ya había fuckers en el año 89, como podéis ver, y firmaban en Micromanía algunos. Había gente maravillosa en Micromanía en esa época, evidentemente, no era broma. Pero en el caso de este análisis de Final Fight, es sencillamente para leerlo, ¿sabes? Porque dices, ¿cómo una persona pudo meter la pata así a principios, a finales de los 80, ¿sabes? De criticar Final Fight, la versión arcade, por decir que era repetitiva, cuando realmente lo que se estaba haciendo era historia con este juego, ¿no? ¡Qué locura! Me pareció una locura cuando lo leí, pero pasó. Y mucha gente se confundía, y es que es normal, porque los diseños y muchas cosas son sumamente similares a lo que ya habíamos visto en otros juegos de Capcom de la época, como viene a ser ni más ni menos que el año 87 Street Fighter 1, y creo que es una cosa que no se le escapa a nadie. Sí, el Tatsumaki, ¿no?, de Ryu, que lo veíamos más o menos representado en Gui. Y en Cody, pues, sí, y en sí. Cody. Entonces ahí la confusión, ¿no? Un japonés, un americano, un rubio. Pues vamos a enlazar cosas y seguro que sale algo, ¿no? Exactamente, ¿sabes? Ya la gente hacía eso también en esa época, apúntalo. Sí, sí, sí, había cábalas ya en aquella época de eso. ¡Oh, si esto lo enlazamos con esto! ¡Claro! La manivelada. Claro, evidentemente. Sí, sí, pues eso pasó, evidentemente, y Street Fighter 89, pues como ya sabéis, la historia lo dicta, se convierte en Final Fight y sale en CPS1 allá por el año 89 y se convierte en uno de los grandes beat'em ups de la historia. El argumento, simple, el alcalde de Metro City, Hagar, ha recibido un mensaje que vemos en la intro en el que nos narran que la hija, su hija Jessica, ha sido raptada y tendremos que hacer caso a lo que las peticiones que nos pide el gang Magier, ¿vale? Que vendrían a ser los enemigos de este título, un gang, un clan de gangsters que nos van a hacer la puñeta durante todo el juego y que tienen secuestrado a Jessica, por lo tanto tendremos que hacerles caso, o eso, o llamar a nuestros amigos Will y Cody para que nos acompañen en una trifulca tremenda por toda la ciudad liando la parda, amigo Luis. Buenísimo la escena de la que has explicado tú, ¿no? Que está en su despacho y le llaman por teléfono y le dicen... Todo con malas palabras, ¿eh? Todo con muy malas palabras. Escúcheme, energúmeno, tenemos a su hija, ¿vale? Pero es brutal cuando dice, ¿qué dice usted, no? Y dice, haga el favor de mirar su televisor. Y mira así la tele y sale el malo ahí. ¡Oh, ja, ja! Es, el dama ahí, con toda la boca llena de roña. Eso. Sí, y vemos ya la siguiente imagen, que es Jessica, ¿no? Con todo el sujetador ahí puesto, que parece que le han hecho algo muy malo, muy malo, muy malo. Vale, después hablaremos del tema censura, evidentemente, que también tenemos para largo con este tema. Pero, evidentemente vamos a tener que hacerles caso, o eso, o llamar a Gui y Cody, nuestros queridos amigos del dojo, para liar la parda. Y así empieza el juego, básicamente. Primera pantalla, elegimos NM personaje, Gui, Cody o Hagar, y empieza la mandanga. Gui, ¿qué podemos contar de Gui, amigo Edu? Pues nada, parece un practicante de ninjutsu, ¿no? Y pues eso, tenemos personaje que parece más rápido que Gui, hay que Cody en este caso, que quitará menos vida y bueno, pues su patada Tatsumaki en ese caso como especial. Uh-huh. Amigo Cristian. ¿Puedo decir la primera patata caliente? ¿Ya? ¿Sí? Claro, sí. ¿Tan pronto? Sí, sí, sí. No sé si les parece bien, pero bueno. ¿Puedes rebotar en las paredes con Gui? Sí, sí, sí, sí. Vale. ¿Pueden tomar patatas? Vaya una mierda de patatas. Joder. Vaya patatas. Queda eso, es para eso. Claro, no lo sabía, no lo sabía. Eran los mitos del barrio. Es lo que comentábamos fuera de micro antes. Yo lo he comentado esta pregunta. Lo que pasa es que tú estabas por ahí fumando... marihuana. Si fumara marihuana me preocuparía menos. A mí también, Tony. A mí también. El caso es que había un mito, Cristian, ¿no te acuerdas? Que en la segunda pantalla se veía el tren que se movía las manivelas. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, que también decía Peña ahí en el barrio, ¿no? Decía, a ver, cuidado. Que te agarras a las manivelas. Ah, vale. ¿Por qué cualquier cosa que se movía en una pantalla de arcade era motivo de leyenda urbana? Cualquier cosa que sobresaltara. Sí, sí, de las piedras. Coge la piedra y dale con la piedra. Y tú como un tonto ahí dándole, y el pavo se estaría pegando un hartón de reír, ¿sabes? El que se pegaba el hartón de reír era el dueño del recreativo. Es que tú estabas echando ahí, sí. Perdona, Sergio, pero también estaba el detalle que a veces te decían las cosas y te las decían de verdad. Porque en la pantalla del tren hay un truquito, que no sé si lo hablaremos más tarde. A ver, sorprendente. El truquito de esperar a que pare el tren, bueno, el metro. Si al final de todo del juego te puedes subir al final de todo de la pantalla te puedes subir a unas cajas y si no rompen las cajas se para la estación. Eso me lo dijeron y me quedé flipando, no me lo creía. No sabía yo eso, tío. Encima de los barriles, sí, es verdad. Sí, grande. Sí, sí, sí. El tiempo, pues, se para el metro y te baja en tu estación y fuera. Se acabó la pelea. ¡Hasta luego! Que mucha bulla, pero esto es un metro, ¿sabes? Es el arte de luchar sin luchar, amigos. Vaya. Ya lo hacía Bruce Lee. También estaba la leyenda de que decían de que el Cody era el primo de Ken. Y que podías tirar Hadoukens en el juego. Si es que no pararía. Bueno, en realidad la pelea estaba porque había gente que decía que era el primo de Ken o el propio Ken. ¿Sabes? Sí, entonces sí. Entonces ahí sí, estaba sí. La pelea. Bueno, Micromanía lo aseguraba, ¿sabes? Y cobraban por ello, ¿sabes? O sea que, increíble. ¿Quién sería Hagar para ellos? No, esa es la pregunta. Es difícil, ¿quién sería Hagar? Hagar, caballeros. O sea, el alcalde de Metro City. Y ya con eso ya es un respeto, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que Hagar está basado en el ex wrestler Jesse Ventura, otro mítico del wrestling, que francamente no conozco yo tanto como me gustaría, así que conozco mucho el wrestling de la WWF, más allá del 85, pero de Jesse Ventura, pues soy un ignorante, amigo Sergio. Sale en Predator. ¡Oh, es verdad! ¡Claro! Favor, desde la impaciente. Claro, ¿qué, tío? ¿Qué mal me sienta que me digas tú esto a mí, siendo tú el ignorante de esta sala? ¡Qué mal me sienta! Bueno, chicos, me llama ignorante porque sencillamente la tercera parte me pareció deplorable. Y hasta eso es en lo que se basa. Eres un ignorante, sí, no pasa nada. Que... sí, pero tú no sabes lo de Jesse Ventura. Es verdad. La impaciente. Claro, tío. Sí. Pues total que eso, es un wrestler que también se presentó a la alcaldía y triunfó. Y básicamente incluso las pintas del propio Hagar se parecen muchísimo, ¿sabes? O sea, es que es una inspiración totalmente. Es uno de los personajes, yo creo, más carismáticos de Capcom, además. Y muchas cosas lo hemos comprobado ya tras la salida de Marvel vs. Capcom 3, que es jugable. Y mucha gente aceptó con vitoreos y yéndose a las Cibeles, incluso, porque es que era un gran... Hombre, también yo creo porque a pesar de ser uno de los más carismáticos, por así decirlo, de la Final Fight, de la saga Final Fight, porque de hecho no se ha perdido ninguna entrega, el 1, el 2, el 3, salen las 3. Uh-huh. Salen Mighty también, ¿verdad? Salen Mighty y Revenge, efectivamente. Incluso en Streetwise. O sea, es el que se queda en todos. Era uno de los más carismáticos en Final Fight, pero en la saga Street Fighter no lo tenían en cuenta. No. Ese personaje, tenías a Gui, salía Gui, Cody, Rolento, Solom. Pero no de Hagar nada, ni una sola palabra de él. Y entonces, bueno, salió con la pipe. Efectivamente, la pipe. La tubería en Marvel vs. Capcom 3, que cómo mete la tubería. Cómo mete, ¿sabes? La tubería es algo maravilloso. Yo quería sacar bien el detalle, de que bueno, todo el mundo lo sabe, pero por si alguien se queja, que también salía en el Muscle Bomber. ¡Hombre, por supuesto! Y con diseños, sabe, pero... con diseños, ahí va mi patata y su jara. Ahí está, la segunda parte. Me iba a decir Buronson, ¿sabes? Que no sería la primera vez que... Con diseños de Buronson. Y me quedo más ancho que Sancho, vamos. Pero sí, ya solo el hecho de ver a Jara dibujando a Hagar ya es motivo de celebración, de verdad. Sí, porque sí. Qué diseñacos tenía la segunda parte. Y la primera también, pero la segunda era ya una locura. Una locura. Me encanta ese juego, de verdad. De hecho, en el reciente Dead Rising of the Record, que llevamos al fotógrafo, nuestro amigo Frank West, hay un traje que está inspirado en Muscle Bomber, que llevaba Mike Hagar. O sea, es un guiño. Ah, no sé si lo sabéis. Es verdad. y también se canceló un juego que iba a salir Hagar, Capcom Fighting All Stars. Sí, sí, es verdad, el Capcom Fighting All Stars. Hay un montón de contenido en YouTube de ese juego. Sí. O sea, sí. No sé por qué estuve indagando yo hace unos meses. Sí, sobre él. ¿No te acuerdas? El Ryu con el movimiento, con los movimientos de la Akira Yuki de Virtua Fighter. Qué random es eso. Era muy random, pero. Bueno, porque son artes marciales, no, ¿vale? No le quedaba del todo mal, a Ryu haciendo movimientos de la Akira, la verdad. No, pero me indigna. Pero me indigna. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias, mira, Luis, gracias. Mira, cosas de Capcom, pero sí. No sé, a mí me parecía bastante bastante interesante. Y aparte de eso, teníamos a Hagar, teníamos a Strider, no sé, era algo muy raro. Uh-huh. Lo que es, supongo que en teoría después degeneró en todo el rollo al Capcom Fighting Jam, ¿no? Un reencuentro con personajes de toda... Degeneró muchísimo. Degeneró, pero la idea, sí. Yo creo que la idea era más o menos la misma, ¿no? Vamos a meter personajes Street Fighter de tal, de todos los universos de Capcom aquí, en un juego y fíjate, tal. Lo que le gustó fue a Funamitsu que se marchó de la empresa y todo. Pero, ¿qué de esto coge? Pues Street Fighter 2, Street Fighter Alpha y Street Fighter 3. Dicen, no, eso no puede ser. Y Dina Furia dijo, maravilloso, todo para adentro. Sí, pero... ¡Pues Mega Man y calla! ¡Que te echaremos en 2011! ¿O no? ¿Qué opina de todo, Ono? ¿Ono? ¿No se lo preguntaste? Le pregunté, mira, lo voy a decir. Le pregunté a Yoshihori Ono, que estuvimos... He tenido el gusto de estar este miércoles en Madrid con Yoshihori Ono en la presentación de Street Fighter contra Tekken. Y le pregunté una cosa sobre Street Fighter 4, ¿vale? ¿Qué le parecían a gente como Funamizu o Okamoto el hecho de que estén triunfando tanto Street Fighter 4 después de que ellos abandonaran la empresa? Y el señor Ono me dijo que él no había tenido contacto con ellos desde que se marcharon de Capcom, o sea que hace ya unos pocos años de esto, ¿vale? Pero que si él no le ha llegado a los oídos que se han quejado, es que no lo han debido hacer muy probablemente, porque la prensa todo lo chiva, todo se sabe al final, y si él no se ha enterado es que eso no ha pasado. Por lo tanto, él deduce que deben estar bastante contentos con el devenir de la franquicia que ellos probablemente hicieron famosa. O sea que eso es bueno. Sí, sí, la verdad es que sí. Profesional, como mínimo. Muy profesional. Bueno, sería la primera vez que un diseñador echa mierda de la saga que él hizo y se fue, ¿sabes? Es algo habitual y normalmente lo hacen con razón además, pero en el caso de Street Fighter 4 no lo merecería. Yo quisiera añadir un detalle de este juego que ha comentado nuestro amigo Evil Ryu, del Capcom Fighting All Stars. Y es que estaba en un avanzado estado de desarrollo ya y lo cancelaron. Sí, ¿vale? Sí. Pero otro detalle de una vestimenta. ¿Os imagináis a Hagar con una camisa, corbata y los tirantes? Sí. De hecho, lo hemos visto recientemente en el Marvel vs. Capcom 3. Es uno de los trajes que lleva. Pues este es el traje original que llevaba en este juego. Lo digo porque es otro guiño que Capcom pues ha querido un poco homenajear a este malogrado juego que nunca llegó a ver la luz. Sí, de hecho estaba Poison también entre los personajes seleccionables, sí. ¿No? Y estaba Strider, sí. Y había muchísima Ingrid, gente. Pues. Sí. Ingrid. Y Alex. La de All Stars. Alex. Chun-Li, Ryu. Hubieron mucha gente. Batsu también. Ajá, de sí, Rival sí. Schools. Es que era un juego francamente interesante, pero que después en la jugabilidad parece lamentable. Pues los vídeos, francamente, a mí no me invitan a jugarlo en ningún momento. ¿Sabes? Piensas, seguir haciendo 2D, que es lo vuestro, ¿no? Después no hagan el Capcom Fighting Jam, ¿no? Pero quiero decir, pero que lo que se ve... Fijaos en el YouTube, fijaos en los vídeos que hay, porque ahora mismo, por desgracia, solo tenemos contenido en vídeo de este juego. Creo que es muy difícil tener acceso a este juego de alguna manera física. En recreativa, además, no olvidemos que era de recreativa, no sí. Había proyecto todavía para que saliera en ningún tipo de consola. Por lo que os quiero decir que no parece un gran juego, al menos por lo que se ve en esos beta test. De verdad, es la sensación que me da a mí. No sé si estarás de acuerdo, amigo Elvin Ryu. No lo sé, como no llegó a salir, pero bueno, había buenos precedentes. Podría haber sido un rollo Rival Schools o alguna cosa y no sé, al no poder probarse. A mí me asusta sobre todo el hecho de que era 3D, totalmente 3D. ¿Sabes? Y eso a mí me asustaba, como mínimo, el Capcom All Stars, ¿sabes? El hecho de que fuera 3D a mí ya me daba un poco de cosa, Capcom metido en esas aguas. Hombre, de hecho por eso parece que Ryu tuviera esos tipos de movimientos, ¿no? En que no se basara solo en Hadouken y tuviera más armas para atacar de cerca y tal. Pero no sé, a mí me habría gustado primero que el juego saliera. Evidentemente. Porque yo creo que posiblemente habría tenido un poco de cabida quizá en el género. Estas cosas siempre es bueno probar y a lo mejor en ese juego habría sido interesante verlo. Yo creo que habría sido muy interesante. A ver, no sé, yo es que soy un poco pesimista con él, pero vamos, que son cosas mías. Cody, chicos, Cody básicamente es el pariente de Jessica, podríamos decir, y evidentemente es el personaje casi principal del juego, aunque aquí podríamos tener debate incluso, ¿no? Cody, podríamos decir también que es el más mal logrado a lo largo de la historia de Final Fight, porque como bien sabréis, en Alpha 3 aparece como preso y además como personaje jugable, y a lo largo de la historia pues se ha demostrado que es un personaje pues realmente dramático. También en Streetwise vemos el futuro de Cody visto desde una perspectiva bastante lamentable, ya no solo por el hecho en sí del juego, ¿no?, que es la bomba, sino por el hecho de que Cody realmente ha salido de la cárcel, ha tenido muchos problemas y el pobre Cody está fatal. Además, Cody es un personaje que está basado en una película. Ah, sí, sí, sí. Por eso te pongo el micro. Vale, vale, estaba yo diciendo, no, sí, Streetwise, yo tenía muchos ánimos en ese juego, muchas esperanzas puestas ahí. Todo el mundo. La verdad que, pues sí, está basado, bueno, basado, investigando nosotros por ahí, en la película de Walter Hill, de Calles de Fuego, por ejemplo, el protagonista Michael Paredes se llama en la película Tom Cody, ¿vale? Y bueno, la verdad que la apariencia que tiene un poquito el tío, el actor este, ¿sabes? Michael Paredes, así con el pelo un poco caidillo, así con flequillo y tal, ¿no? Me recuerda, en cierto modo, también un poco a Cody como va en el juego, ¿no? Y no solo en Cody, sino en esta película también raptan a la novia del protagonista. E incluso también sale un policía, curiosamente parecido al señor Eddie, que luego comentaremos. Evidentemente. Bien, chicos, pues llegados a este punto, ¿qué más podríamos decir de Cody? No mucho más, aparte de que disfrutamos de ese estupendo temazo principal de Final Fight en Super Street Fighter 4, donde fue rescatado, y que en Street Fighter por Tekken, Cross Tekken, perdón, veremos a ver si salen ambos. Esperemos. En teoría, sí. Veremos a ver. La verdad es que se han regalado mucho en este Street Fighter Cross Tekken con los personajes de Final Fight, y eso realmente para los amantes de este título que estamos hoy reunidos aquí, pues es estupendo. Sí, es que siempre han sido personajes bastante queridos, o sea, siempre, no sé, yo al ver a Wii en Street Fighter Alpha 2 estaba deseando que saliera Cody y Hagar en la siguiente entrega. Me contentaron con Cody, con Hagar tuvimos que esperar bastante más en verlo contra algún personaje de Street Fighter, pero bueno, oye, mira, son gente que le gusta. En este caso tenemos a Poison, que nunca había salido en un versus Street Fighter, en este caso. Siempre había salido como mascota o como... Mascota. O mascoto. Mascoto, sería... Que no mascoto. Evidentemente. Claro. Es el que doma a Hugo, en este caso, la domadora de Hugo. Y vos, domador. Sí, perdón. Domador. Después habla el domador. Ah, bueno, sí. Bueno, claro, claro. Si tienes pito, eres domador. Si eres vagina, domadora. Sí, perdona, Sergio. No, nada. Yo me quedo con que es una mujer, me da igual. Bien. Pues dicho todo esto, caballeros, podemos empezar con el espectro jugable ahora sí de Final Fight. Ya empezamos poniéndonos en acción, vemos cómo secuestran a nuestra novia en caso que llevemos a Gui, en caso que llevemos a Cody, quiero decir, en caso que llevemos a Haga, a nuestra hija, y en caso que llevemos a Gui, a alguien. La amiga hija. La amiga. La novia del amigo. Sí, y la hija del amigo. Total. Lo que sí que queríamos comentar ahora, por ejemplo, es los botones. Dos botones, uno para salto, otro para puño. Dos simultáneos hacen la magia especial, otro concepto que creo que hasta cierto punto, y yo lanzo aquí la patata, probablemente fuera Capcom de los primeros en lanzar este concepto de la magia especial que te libra de todos los enemigos que tienes a tu lado a cambio de la vida que te restan. Sería digno de investigar. Yo la verdad es que no me había planteado investigar esto hasta que hemos llegado ahora aquí a Club Vintage a las 12 de la noche. Así que me van a disculpar, pero pienso investigar sobre ello. Lo que no hay duda es que probablemente sea, si no el primero de los primeros, Cristian. Yo también tengo este detalle de que a lo mejor, no sé si es Capcom también con su Final Fight, pero el detalle de salto con castigo, el salto abajo, golpe para castigar al enemigo y seguir con un combo. Eso sería también... Podría ser, porque yo con Ami creo que no, ¿eh? Y Tecnos, con Tecnos no mucho de saltar. Tecnos desde luego que no. Entonces yo creo que podría ser, porque eso es una cosa. Yo creo que se diferencia también el que juega bien a Final Fight y el que no. El que usa el abajo puño. Abajo puño en el aire. Abajo puño y después puño otra vez. O sea, lo que vendría es ese rodillazo o ese planchazo de Hara mientras dices ¡Uria! Sabes que ya con eso dices, ya podemos quitar el juego, ya no hace falta ver más. Sí. Hay quien usa eso, ¿vale? O sea, ese bajo puño para pegar un hit y después darle a puño de nuevo y pegar la patada y rematarlo, ¿no? Pero es que incluso si nosotros bajamos con el abajo puño, podemos enganchar el combo desde el suelo, ¿sabes? Eso es realmente estupendo y maravilloso. Pero la mecánica, ya lo veis, es simple. O sea, tenemos esos dos botones, tenemos la palanca, tenemos un montón de objetos a nuestra disposición, como podrían ser tuberías, la pipe, katanas, cuchillos, de todo. Es que ahora mismo no se me ocurre ninguno más, pero creo que no había muchos más. Y no nos olvidemos del detalle, que creo que fue el primer juego que lo incorporó, de el agarre. El agarre. Te acercabas a un adversario y ya automáticamente lo agarrabas. Bueno, Doble Dragon ya lo tenía, por ejemplo. Pero no se quedaba pegado. No se quedaba enganchado. Es verdad. No se quedaba enganchado. O sea, no entiendo el concepto enganchado, perdonad. No, pero el... quiero decir... Ya, pero, por ejemplo, cuando Billy agarraba al personaje, le pegaba las patadas en la boca, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Sí, pero... Y Renegade creo recordar que también... Pero tenías que ir pegando. Creo, tendrías que ir pegando. En el otro tú te acercas y se... Bueno, claro, el concepto así de acercarte en plan... Claro, que tú lo coges sí, y te quedas con el personaje cogido. Vale, puedes elegir lanzarlo, pegarle la patada en las costillas, ¿no? Uh-huh, entonces tú lo coges y puedes elegir o lanzarlo. Correcto. O pegarle. Vale. Entonces podría ser. Yo no, tampoco me atrevería, igual que no me atrevo con el ataque especial, tampoco me atrevería con esto, pero podría ser y tanto. Entonces, poco más que contar, aparte de eso, de los movimientos especiales, aparte de las llaves, aparte del salto, aparte de los puños, aparte de los objetos que tenemos en el suelo, o también los objetos que nos dan vida, o poco más. Esto es Final Fight, y con esto se construye un juego perfecto. Un juego perfecto que empieza, como bien dice Edu, con ese primer nivel en las calles, con esos barriles que nos impiden el paso mientras Dan tiene a Jessica, y un tipo le pega un patadón a un barril, que eso a mí es un momento que a mí me impacta. El tío le pega el patadón al barril en el arcade, a mí me impacta. Y yo juego al de Super y veo que no está ese tío y digo, nah. La verdad, es despectivo, Es despectivo. Estás tú ahí diciendo, ah, venga, bon. Y el tío le pega una patada al barril. Sí, sí, ¿pero sí. ¿Pero de qué vas? Sí, sí, sí. Así la lías. Luego ahora voy por ti y tus hermanos gemelos. Tú dirás. Y tanto. ¿Hermanos gemelos? Sí, sí. Son todos los que se repiten por todo el juego. Exactamente. Pues hermanos de lo que vendría a ser de Duja y unos cuantos. Sí. Claro que sí. Pues eso, vamos. Repartiremos hostias a medida que pasamos por la ciudad. Nos meteremos por un túnel subterráneo. Subiremos para arriba otra vez hasta encontrarnos con Dam. O Thrasher, según la versión. Evidentemente. Claro. Que es el malo que secuestra a Jessica en cuestión. Entonces tenemos toda la amalgama de enemigos. Tenemos, por ejemplo, los que vendrían a ser los estándar, que conforman los cuatro enemigos básicos, que vendrían a ser, o seis enemigos básicos, que conforman los Duke, los Simons, los Jake, los Brett, etcétera, que serían enemigos que pegan puños y poco más. Pero luego tendríamos cosas que añadirían cosas al cóctel jugable de este Final Fight, ¿no? Por ejemplo, Axel Slash. Axel Slash, su facultad es que se cubren los golpes, cosa que los otros nunca podrían haber hecho. O luego tenemos a Hollywood y el Gabo, ¿vale? Hollywood, la particularidad que tiene es que su ataque, además de que ataca con cuchillo, es más largo que nuestro rango de ataque, por lo cual tendremos que atacarle de tal manera que su rango de ataque no le suponga una ventaja hacia nosotros, porque eso es un problema, y está hecho a posta, evidentemente. Además de otros detalles como el hecho de hacerte el deslizamiento. Que además toca bastante las pelotas. Y te lanzan el cuchillo también. Y ataque aéreo. Eso no sé si es el Primo Delgado o de uno de los dos, pero... De Hollywood. Delgado creo que es el que te tira las cosas de fuego, ¿no? Las bombas de fuego y todo esto, ¿verdad? ¿No? Sí. Delgado te tira las dinamitas. Delgado no es el del cuchillo. No es el Hollywood. Pero es que son el mismo sprite, ¿eh? Ah, vale. Es la misma gente. Vale. Son todos iguales. Bueno, el caso es que estaba jugando el otro día al Double Impact y tal, y me di cuenta que cuando te tiran un cuchillo, te tiran una dinamita y tal, tú golpeas con el puño y los evitas. Cuchillos, tío. Sí. Cuchillos. ¿Esto también ya pasaba en el arcade? Sí. Ostras. Vale. Yo a pajas ahí. Pa. Y las botellas, ¿eh? Sí. A pajas, ¿eh? Vale. Botellas y todo, ¿eh? Sí. Increíble. Sí, es maravilloso. Pero las inutilizas, ¿eh? Totalmente. Es de señores, caballeros, es de señores este increíble, juego. Increíble. Aparte de Hollywood y Delgado, ¿qué más diferencias tienen estos dos? ¿Qué más diferencias tienen? Pues francamente, seguro que... El sprite, aparte de eso... No sé, el origen, por ejemplo... ¿Qué le pasa al origen? Que uno es americano, digamos. Y sí, el otro es marroquí. Ah, vale. O eso parece, ¿no? Vale. Tiene una pinta, pero, de verdad que... Curiosamente, este último ha tenido más repercusión luego en... En, por ejemplo, en Street Fighter, perdón, en Final Fight Revenge, que curiosamente lo cogieron a él en lugar de a Hollywood para formar parte del plantel. O sea, es como si hubiese caído mejor el Gado. Probablemente. Curioso, es que además, ¿no? Mira la carilla que tiene, ¿sabes? El Gado. Eso ya solo te hace ser un tío tranquilo. El nombre tiene carisma. Sí, sí, el Gado, ¿sabes? Porque tú podrías llamarte Gado, pero no eres el Gado, ¿sabes? Claro. O sea, llamarse Gado es... Es normal. Pero llamarse el Gado... El Gado es increíble. Sí, sí, sí. Luego tenemos la tropa de gordos, ¿sabes? Lo que vendría a ser otro clásico de cualquier beat'em up que se precie. Sí, es que tú fíjate... Los gordos que corren. Vosotros fijaos que Final Fight... el Gado. Gracias. Era el chiste fácil, tenía que hacerlo. No, madre mía. Hacía años que no hacía un chiste y venga. Pues, amigo Sergio y amigos todos, creo que probablemente Final Fight sea de los primeros juegos que pone sobre la mesa las variantes de enemigos que veremos a lo largo de otros beat'em ups, ¿sabes? Porque, por ejemplo, PJ, en Streets of Rage están sus hermanos, tío. Sí, son los primos gemelos, tío. Y además es que hacen los mismos ataques, podremos decir, ¿sabes? Esa misma segada, esos mismos movimientos, visten de amarillo. Hombre, es el típico personaje de tribu de Warriors. Sí, totalmente. Es personaje estándar ya en beat'em up. Exacto. Y los gordos, pues... Los gordos igual. Casi. Igual. Falta tirar llamas. Pues te puedo decir gordos que se comportan como los de Final Fight en mil juegos, ¿sabes? Sí, y uno de ellos, por ejemplo, Cadillacs and Dinosaurs. O sea, los gordos se mueven exactamente igual haciendo esa embestida random. ¿Por qué los gordos dan cabezazos? No entiendo. No lo sé. ¿Y por qué los punkis hacen segadas? Pues porque son punkis y siempre van por el suelo. Y los gordos hacen cabezazos. ¿Pero pasa? Siempre cabezazos, o sea... No lo sé, pero... No sé, siempre aparece el gordo y te da viene corriendo. Sí. ¿Sabes? Que eso ya es... Con la cabeza y venga, ¡boom! Siempre. Aparece igual, aparece... Es que aparece así ya, ¿sabes? De entrada... En el Street of Rage creo que te pegaban cabezazos y barrigazos, ¿no? También. ¿Barrigazos? Sí, te pegaban con la barriga, ¿la buena? No, pero influía el peso, porque si le querías hacer una llave de frente... Y se te caía, ¿no? Y aparte tiraba llamas. Era una elección. Y tenía el ataque más poderoso. El ostracio, o sea, la hostia con la mano, ¿sabes? Aquella hostiaca que te metía y te doblaba. El ostracio. A lo Bat Spencer, ¿no? Sí. Es increíble, pero ya os digo, son muchos personajes que se repiten. Luego, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser lo más conocido de Brawler, lo más conocido de Gordo, que en este caso son la tribu de los Andore, ¿vale? O sea, es que no hay más. Los Andore, ¿qué os voy a contar? Enemigos muy fuertes, muy poderosos y que además te hacen unas llaves que te dejan KO. Y que también vemos a lo largo de lo ancho y lo básico de cualquier beat'em up que se precie, ¿sabes? Estos tipos de personajes existen en todos y cada uno de los beat'em ups que se precien. No con estos nombres, no con estos diseños, pero sí estas versiones. Y luego, por supuesto, no nos podemos dejar a las chicas, a Roxy y a Poison. ¿Qué podemos decir de ellas? Primero que tienen pito, eso para empezar. Y para seguir, que su trayectoria, lo que vendría a ser su manera de comportarse en combate, son muy peculiares, ¿vale? Son muy esto, putas, muy son, putas. Sí, exacto, pero yo creo que esto, aquí Final Fight no inventa nada, porque eso ya lo vimos en Double Dragon, quizás el personaje femenino, ¿sabes? El personaje femenino que da asco, ¿sabes? O incluso en Kunio-kun, en el primero también teníamos una banda de chicas que nos hacían polvo, ¿sabes? Y una gorda, sobre todo, que nos hacía aún más polvo. Maravilloso. Pero ya os digo que tenemos aquí para dar y tomar, y creo que es digno de elogio todo lo que hace y pone sobre la mesa Final Fight. Y evidentemente hay mucho, mucho que decir y mucho, mucho que escudriñar. Así que ahora sí que podemos seguir con lo que vendrían a ser las pantallas. ¿Puedes lanzar una patata? Claro, Ichan. Luis. Sí. El Andore, este que has dicho antes, sí. ¿Es un guiño a André de Yaya? Hombre, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. De ahí el nombre Andore. Vale, ¿sabes? Vale. En japonés sería Andore. Andore. Claro, plantéatelo, o sea, como se dice André en japonés sería Andore, ¿sabes? O sea, acuérdate de la Rosa de Versalles, por ejemplo, Andore, ¿sabes? Exactamente así, ¿sabes? Ni más ni menos. Entonces, sí, es un total homenaje. Y de hecho, después hablaremos de ello mejor, de homenajes a André el Gigante por parte de Capcom en Final Fight y Street Fighter. Perfecto. Edu. Pues eso, la primera pantalla básica con nivel de ciudad, básicamente, que daremos el paseo por ahí cargándonos a todos los que nos encontremos por al lado, cogiendo barras y todo el rollo, hasta llegar a Adam o Thrasher, según la versión que juguemos. Sí, se cambió en la versión de Super Nintendo y Sega, se cambió esta nombre porque era violento, según parece, ¿no? Como el Dam, el maldito, ¿no? Que dices, wow, qué violencia y qué... Doctería más grande. Sí. Pero bueno, ahí bien está. Segundo nivel, que ya pasaríamos al metro. una pantalla metro en el tren, bastante. A mí esta pantalla siempre me ha gustado. Es la típica pantalla que es siempre, mítica, que siempre quiero que aparezca en un beatmap, ¿sabes? Sí. ¿Cuándo llegaremos al metro? Kunio Kun Game Boy. Efectivamente. Doble Dragon 2. Maravilloso. Claro. Siempre decías, ¿cuándo llega la pantalla del metro? Aparte que era maravilloso cuando te cruzabas con el otro metro. Era una maravilla. Qué fetacos, tío. Es que es brutal, ¿sabes? O sea, es una parte realmente estupenda, amigo Cristian. A mí lo que me encanta es cuando vas dentro del metro y hay gente sentada ahí esperándote a que le pegues de hostias. Sí. Es pues, lo más normal. Sí, tú estás en un metro y hay gente esperando a que... Claro, pero son los que has pegado hostias antes. Escasos tres minutos antes. Sí, te están esperando. Que en la versión de Super Nintendo me parece que estaban agachados. No, estaban esperando de pie. Estaban esperando de pie. En Super no se sientan, amigo Zero. Sí. Están cansados. Sí, están ya cansados. Creo recordar que había alguno acostado y todo. Si pasa el revisor, le mete un... ¿sabes? Que lo sepa, ¿eh? Le mete un puro. Sí, sí, y él saca la navaja y lo mulla. Bueno, o sea, estamos en Metro City, tío. O sea, da igual, ahí estaba Haga para repartir justicia. Tú lo has dicho. Es el falo de la justicia. Además, estamos hablando de un sitio donde dentro del metro hay barriles. Sí. Nadie se me ocurrió ahora. Es que como empecemos a analizar todo lo que hay. Sí, sí, exacto. Quiero decir, la broma del pollo no ha salido todavía. No ha salido, espérate, llegará. Vale, llegará. Vale. Pero Cristian, la verdad que no me extraña tampoco, ¿eh? Yo cualquier día que cojo al metro en Barcelona me encuentro barriles, me puedo encontrar tíos que tiren lanzallamas y todo, ¿sabes? Con la boca. Y monos lanzando barriles también. Sí. Monos lanzando barriles, eso siempre es elegante y denota la historia del videojuego que creció y se nutrió gracias a un mono lanzando barriles. dicho esto, amigo Edu. Pues bueno, el metro. Y después de todo el rollo, ¿qué te esperas encontrar también en una segunda pantalla? ¿Qué te puedes esperar? Un ring. Porque rings no faltan en este juego. Y es que mola encontrarte con un ring. Claro. Y la verdad, y encontrarte con Sodom o Katana, según también la versión. Sí, porque claro, Sodom recordaba sodomía. O Sodoma, ¿no? O Sodoma, Sodoma, Gomorra, Sodoma, ¿no? Claro. Bien. Oye, una pregunta. Hay que ser rebuscado. ¿Tú crees que un niño es tan rebuscado, tío? Sí, ¿sabes? Además que un niño de 11 años, yo tendría 13 años por entonces. Sodom diría, ostras, yo jugaba con el ojete apretado, ¿sabes? Oye, una cosa, ¿Sodom qué es? ¿Es un ninja? ¿Es un samurái? ¿Qué es? ¿Es un tipo? Se mueve raro. Yo te voy a decir lo que es. Lo digo, cuidado. Es un guapanís. ¿Guapanís? Sí, es un guapanís, como vosotros lo llamáis. ¿Por qué? Porque es un flipao. Es un tío que te habla, es un tío americano que lleva un camión y va vestido de samurái, que lleva unos sais o lleva unas katanas. Qué camionero, tío. Qué camionero, genial. O sea, ya solo por eso se merece todo mi respeto, tío. Pero es un guapanís. Sí, es el camionero más cool de la historia del videojuego. Hombre, o sea, cool. Cool, no sé. Pero yo trabajo mucho en almacenes y tal. A mí me sale un camionero así, tío. Tío, yo le doy la mercancía gratis, tío. Que sales en el Final Fight. Y el Albarán. ¿Qué Albarán? ¿Te lo firmo o te lo corto con las dos katanas? ¿Qué hago? Sí, increíble. Sí, el personaje que después veríamos en Street Fighter Alpha. Evidente. Que volvería a salir. En este caso, ¿qué me dices de la pose Victoria con el abanico y el agua, tío? Eso es de señor. Es de señor. Loco mío. Eso es de señor, tío. ¿Sabes? O sea, es maravilloso. Pero es un malo muy guapo. Y de hecho, esa brutalidad gráfica y de diseño lo lleva a que salga después en Street Fighter Alpha. Porque no es otra cosa que eso. Es que es un personaje brutal. Ahora que hablas de diseño, por cierto, antes no hemos comentado el diseño de nuestro amigo Dam. A mí, personalmente, me encanta. Estos aires jamaicanos con esas rastas que me lleva. Sí. Es que a mí me encanta. Y no lo han aprovechado más este diseño. No, la verdad es que no. Y además, por ejemplo, en Predator 2, no sé si os acordaréis, ¿ves? Me quiero resarcir. El tema este de los jamaicanos, las drogas y tal, ¿sabes? Probablemente tuviera algo que ver con el asunto de poner a un jamaicano como malo, ¿no? En el que rapta, ¿no? A la mujer. Qué pedazo de primera escena, ¿eh? La mejor del cine. Sí, Scorpio está aquí, chaval. La montaña de coca que ya querría el Montana, ¿sabes? Ya quería Montana, ¿eh? Sí, hacer eso. A hacer eso. Así ve a Depredador y ve ahí hasta Caperucita, ¿ves? Con eso. Madre mía. Qué pasada de película, colega. Pero no sé si bebió algo, probablemente no, pero vamos, que creo que es algo habitual a finales de los 80, incluso esa apreciación, ese diseño, ese pensamiento tan cerrado, ¿no? Quizás de poner a este tipo de enemigos en estos lugares, ¿no? Tercera pantalla. Pues tercera pantalla, que empezaríamos rollo en la calle y acabaríamos en un bar, ahí a pegarnos de toñas. Y un bar que nos llevaría, ni más ni lejos, a protagonizar un combate contra cuatro andores. Ojo, porque esto es mejor todavía. ¿Cómo llegas a ese ring? Pues te cogen en una en un pasillo del bar y te lleva con te cogen del cuello en el pasillo y te llevan al bar. Directamente al ring, claro. o celda, mejor vale. Dicho. Pero planteate lo siguiente, tú le ganas a los cuatro andores y después sales. Vuelves al mismo sitio. Y dices, pero ¿qué ha pasado? Es buenísimo. Ya puedes salir, Luis. Sí, sí, encima no se ve ahí cómo llega, ¿no? Aparece ahí en plan. Bueno, ¿por dónde iba? Y bueno, antes comentar que se nos ha olvidado la fase del bonus del coche, evidentemente. Sí, gracias Edu, gracias Cerosid, que no sé cómo se nos ha ido esta olla. Pues eso, tenemos que destruir un coche en el menor tiempo posible. Street Fighter 2, ¿vale? O sea, la gente piensa que fue Street Fighter 2, pero fue Final Fight quien puso esto, amigo Cero. ¿Podría ser el dueño del coche el que le pega al barril al primero que te...? Yo creo que sí, puede ser. ¡Cuidado, eh! Sería grandioso, tío. ¡Toma, sería... tonto! Pero además, ¿podría repetir ese tonto? ¿No? Pero no me saldrá ahora. ¡Toma, tonto! Es esa, ¿eh? Es esa. Es esa. Pues bueno, evidentemente después ya veríamos este bonus del barril, el coche en el Street Fighter. Sí, sí, sí. Incluso en el Street Fighter 4, en Super Street Fighter 4 hay una nota muy curiosa en esto. Es que si lo hacemos con cualquier personaje... no pasará nada, destrozaremos el coche y veremos a un tío de Shin haciendo fotos, pero si lo destrozamos con Gui o Cody, saldrá el tipejo gritando ¡Oh my car! Maravilloso. Es lo que pasaba aquí cuando destruíamos el coche. Edu, ¿Oh my car o Oh my God? Claro, porque aquí hubieron estragos de nuevo, ¿sabes? Sí, la censura pensó que decir Oh my God era demasiado ofensivo, era mejor decir Oh my car. Entonces se cambió a Oh My Car en las versiones de Super Nintendo domésticas y Sega Mega CD. Perdón, iba a hacer una cosa que no me habría gustado hacer. No. Entiendo. Y creo que mucho menos violento decir Oh My Car que Oh My God después de destrozar un coche a puñetazos. Evidentemente. Totalmente, no. Ya, la violencia no existe. Claro, pero ¿qué vas a hacer? ¿Le vas al Gui o al Hagar y le dices, oye, tío, te has cargado mi coche a puñetazos? En escasos 30 segundos. Oye, la cara, estaba yo ahora mientras hablabais y tal, estaba analizando la situación, ¿vale? O sea, el ataque de ira, ¿os acordáis de Un día de furia? Pues la película de Michael Douglas, pues no tiene nada que ver con esto. O sea, el pavo se destroza a media ciudad y coge un coche y se lo carga. ¿Sabes? O sea, a puñetazos, tío. Es increíble, tío. Sí, sí, sí. Eso es un mega cabreo. Le dan un perfect, ¿eh? Un perfect. Estás cabreado, han secuestrado a tu hija, tío. ¿Qué quieres? Sí, es normal, ¿sabes? Pues normal, te cargas el coche que ves. Y aún suerte que has acertado y era de un pavo del MacGyver, ¿sabes? Podría haber sido de un tío de la calle. Seguramente toda la ciudad de MacGyver. Sí, no sé. Sí, podría ser. Porque, total, el coche no deja de estar en una gasolinera cualquiera. ¿Cómo sabe que estás pegándole las hostias a un coche de un macarra? Es increíble, caballero. Te digo yo, en lugar de... rompe el coche, también lo puede coger y llegar antes, ¿no? Sí, también podría haber hecho eso, Luis, pero no nos habría impactado ni la mitad. No. Y habría costado programación. Es como dice Sergio, yo creo que llega allí y dice, ¡me cago en Dios! Y se carga el coche. ¿Quieres que te diga por qué no lo conduce? Porque no está Mustafa al volante. Sin Mustafa al volante yo no conduzco. Eso lo sabe Dios. Bien, bien. Sí, sí, sí. Cadillac Sandinosos, para que no lo haya pillado. Me recuerda a la escena aquella de Gran Lebowski. ¿Os imagináis que le pasa lo mismo? Que se equivoca de coche. ¿Te acuerdas de Gran Lebowski? Bueno, sí, seguimos. ¿Cómo era la frase? No me acuerdo, perdón. Pues bueno, eso, volvemos al sitio de antes. Ya hemos eliminado a los cuatro André. Ahora ya estamos otra vez en el sitio que nos habían cogido del cuello. Sí, que esto es histriónico. Lo podríamos explicar y no lo entenderíais. Es mejor que lo veáis. Sí, sí, sí. Y bueno, después del bar salimos otra vez a la calle hasta encontrarnos con el malo del boss de esta pantalla, que es ni más ni menos que el policía Eddie. Sí. A ver, un momento. Uno de los momentos más asquerosos. Sí, eso es lo que iba a decir yo. A ver, ¿a qué se le ocurre? Escupe un chicle, vas allí y te lo comes. Venga. O sea, vamos a analizar el momento. Empieza la batalla, ¿no? Y Eddie escupe el chicle. Sí, el chicle queda en el suelo. ¿Vale? Tú vas para allá con la felicidad y dices, ¡hostia, un chicle! A ver si tiene muchos pelos. Y te llena de vida. Ojo el detalle, te llena más que un pollo. Sí, sí, sí. Te llena más que un pollo un chicle. No, tanto no, ¿eh? No te llenaba tanto. Te llena mucho, te llena mucho. Vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Oye, ¿os habéis fijado qué pedazo de chicle, por cierto? Parece una pelota de tenis, tío. Es impresionante. Sí. Y además tiene una historia detrás el tema del chicle, venga. Que Carlas la tiene por ahí. Pues sí, la verdad es que es un dato muy curioso, muy interesante. Aquí lo llamamos Fuker, a eso. Interesante, vete acostumbrando. Para resumar. Detalle Fuker, que lo he sacado de la increíble prestigiosa revista Retro Gamer, de la cual no voy a parar de recomendarla. Bueno, pues dice así, el importe de puntuación que nos otorgan cuando nos comemos el chicle, concretamente son 42.910 puntos, ¿vale? Ojo. Esto podría pasar desapercibido, de hecho... Para mí ha pasado desapercibido todo este tiempo, ¿no? Pero esto tiene el dato curioso de esto es que esto simboliza la edad de la fecha de nacimiento del mismísimo Akiman, ¿vale? Concretamente esto es el 42, es el año 42 de la era Showa, ¿vale? Y nació un 9, que es el septiembre, el día 10, o sea, 10 de septiembre del año concretamente 42 del año Showa, que es el 1967. Uh-huh. Qué maravilla, tío. Esta, la era Showa, porque también me he documentado al respecto, es el periodo de paz ilustrada. Es un periodo de la historia japonesa correspondiente al reinado de un emperador, uh-huh, tal Showa, ¿no? Y abarca desde el año 1926 al 1989. Entonces, si sumáis 42, que es la edad, os dará el 1977, que es la, cuando el nació. El año nació de Akiman. Qué bueno, tío. Qué bueno. Curioso. Maravilloso. Curioso y fácil de adivinar, sí, sí. Está tirado, o sea... No sé, lo saco yo. Voy a poner 42 9 10, 42 42 mil, a ver que lo pilla, ya verás cómo hay alguien que sí, esto es como Carla, es un enfermo, ¿sabes? No, esto os habréis fijado probablemente en muchos sitios, hay muchas tiendas, muchos lugares que pone Po, P-O-O o Nin, y se repite Nin. Esos son las firmas, los tres iniciales con las que firmaban Akira Nishitani con Nin, y Po era Okamoto, ¿sabes? De hecho, incluso en Street Fighter 2, si os fijáis en los récords, sí, son Po, Nin y compañía. Luego también, si no me equivoco, el Golden Nugget, la pantalla de Las Vegas, también ponía por ahí el Nin. ¿Sabes? O sea, es sí, que no pararíamos de ver Nins por todos lados, Pos, e incluso en Capitán Comando, en muchísimos juegos que ellos han intervenido, han salido mucho, ¿sabes? Y es una cosa muy habitual. Y aquí en Final Fight diría que es de los primeros juegos donde vemos estas cosas, de los Pos y los Nins. Cuarta pantalla, amigo Ego. Cuarta pantalla, llegaríamos a la industria. Las fábricas, fuego por todos lados. Eso del fuego es una locura. Sí, sí, es una pantalla que tenemos que ir con mucho cuidado, en realidad. O sea, intentando saltarlo, intentar esquivar como puedas el fuego mientras vas pegando a enemigos que te van saliendo por todos lados. Tienen una mecánica establecida los fuegos, pero es random a la vez. Quiero decir, no es que sea random, sencillamente es que esa mecánica establecida hace unas cosas muy raras, ¿sabes? O sea, del rollo, ahora izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y dices, a ver, no sé quién trabaja aquí, pero eres un desgraciado, ¿sabes? O sea. Sí, sí. Y bueno, después de pasar por la fábrica, llegaremos después a otra de las pantallas que para mí es mítica en un beatemap, ¿no? Que es el típico ascensor barra elevador. Por supuesto. Pero aquí falla una premisa, Edu, que la gente no se cae. No podemos tirar a la gente por fuera. Exacto. Pero bueno, llegaremos al malo final, que será Rolento. Ojito con Rolento. Rolento es un personaje que muy querido, la verdad, que es un personaje muy carismático, muy querido por la gente. Y un personaje bastante tocado. Sí, dilo tú primero. Rolento no me suena. Claro, la versión de Super no estaba. En Super Nintendo pues no estaba este nivel, básicamente. Una auténtica lástima. ¿Sabes? Sí, es una pena. Y bueno, Rolento. Estaba ahí esperando. Lo digo a ver, no, Rolento te lo has inventado, eso no estaba. Ese es del Alpha, eso no sale en el Street. Sí, pues efectivamente también sale en Street Fighter Alpha. Más concretamente, su primera aparición fue en Street Fighter Alpha 2. Uh-huh. Y la verdad es que es un malo bastante curioso. Que nos llenará de bombas por todos lados. Irá muy rápido esquivando todo lo que podamos hacer. Incluso una cosa que me hace gracia, no sé si después aquí Capcom vio algo, que es las estrellas azules que va dejando mientras se mueve. Que son muy parecidas a las estrellas de Super que se añadieron más tarde en Super Street Fighter 2 Turbo 2, o Street Fighter Alpha y tal. Mm. Me recuerda mucho a esas estrellas. Pues sí, sí, sí, es verdad. No me había percatado yo en eso. Y después en Capitán Comando lo veríamos también, esas estelas con algunos enemigos, es verdad. Sí, sí. Yo quería destacar el hecho también que dependiendo de la versión, sobre todo la de arcade, te salen 3 o 4 helgados por ahí. Sí, con lo cual sí, se convierte sí, aquello en un bacanal de hostias. Sí, de brazos largos. De brazos largos más aún si estaban las dos Poison y el Hugo por ahí. Sí. Y las granadas que tiraba. ¿Sabes? Ay, las granadas. Que no eran pocas. Que además es un tío totalmente... Cada vez que pierde, se inmola. Es un mal perdedor. Sí. En todos los juegos. Sí, sí, en todos. Siempre sí, se acaba haciendo algo. Y vuelve a estar de actualidad porque sale en Street Fighter Cross Tekken. Anda. Sí, la verdad es que es lo que digo, es un personaje bastante querido, la verdad, Rolento, y tiene su derecho a pedir su sitio en la saga Street Fighter. Yoshihiro Horion es un fanático. Efectivamente. De hecho, ya que se cargaron la fase en Super Nintendo de la fábrica, lo pusieron como enemigo final en Final Fight 2. Es verdad. Antes de Alpha 2, sí. Ya salió en Final Fight 2. Es verdad. Efectivamente. Grandioso. Bueno, aunque tampoco, bueno, ya hablaremos después de la versión de NES, en Mighty Final Fight, que tampoco sale Rolento. Uh-huh. O sea, hay un enemigo pequeño que parece, o se parece bastante a Rolento, que va con boina y tal, pero no es Rolento. Perfectamente podría ser María Nicole Corto. esa descripción. con boina. Pues bueno, ya llegaríamos a la... Después de esta pantalla del ascensor, llegaríamos ya directamente a lo que sería la pantalla de la playa. Pero no sin antes hablar de la segunda pantalla de bonus. ¡Eh, los cristales! Los cristales. ¿Qué? ¿Son cristales? ¿Es son, hielo? ¿Qué son, coño es? Son cristales, ¿no? Cristales, ¿no? Además es jodida, yo nunca me la he pasado. Joder, ¿no? Está mamada, tirado. No, tío, le pego a uno, da vueltas y me pega a mí. ¡Ay, por favor, tío! Eres penoso, eres penoso. O sea, iba a decir, perdona un momentito, la Carla. De tristeza, no, iba a decir si alguna vez habías recibido aquí alguna hostia con los cristales, porque yo nunca. O sea, ¿tú sí? Qué penoso. Yo la verdad es que no hay peor enemigo que un cristal o un barril que te caiga del techo. Sí, los barriles yo tengo serios problemas en Street Fighter 2. Pero aquí no, tío. Bueno, serios tenía, claro, antes de ser la hostia. Pero quiero decir que los cristales no, tío. Los cristales son de si te pegan, le das la vuelta y te pegan. Cristian, yo al final favor, paso de ellos, voy a por los otros. Digo, bueno, al menos ganan unos puntillos para. Unos puntillos. Unos ahorrillos. Sí, estoy con él, ¿eh? Sí. Bueno, pues vaya, daba más problemas de lo que pensaba, desde luego. Pues bueno, pasamos a la siguiente pantalla, la pantalla 5, que veremos un rollo por un puente o algo parecido, un paseo, ¿no? Por ahí. Un paseo marítimo. Cual muy curiosa la canción que sale en el escenario, que es la canción que después cogerían para Rolento. Que decías, ¿por qué no coger la anterior? ¿Por qué? Para su personaje, ¿por qué? Porque molaba más esta. Pues, ¿no? Y punto, no creo que hubiera más motivo. Y la verdad es que es una pantalla bastante curiosa, que al final nos enfrentaríamos contra Abigail. Uh-huh. El detalle de esta pantalla es que se hace de día. Es uno de los primeros videojuegos que vemos que se hace de día. O sea, vemos como, ¿no?, pasa de noche a día. Uh-huh. Es espectacular, mínimo. Yo quería sacar el detalle que tal vez más me ha impresionado durante toda mi vida, que es el detalle de que estás en un paseo marítimo y de pronto acabas peleando en un lavabo. ¡Unos lavabos! ¡Guarros! Unos lavabos con una puerta de entrada y una de salida y venga ahí, hostiándote con todo. Sí. Me parece increíble. Y la bacanal de barriles, por ahí volando. Bacanal de barriles. Sí, yo me pregunto, ¿y el perro que salía en esa pantalla? ¿Os acordáis? Un perro blanco que parecía Milú de Tintín. ¿Y que podías cogerlo? No podías, pero seguro que hubiera leyendas urbanas al respecto. El que te rellenaba vida, según una revista que me comentaba el otro día, estaba jugando con Darkasca a dobles. Un saludo al Darkasca. Y estaba, me dice, sí, mira, ponte a caminar aquí de arriba a abajo, donde está el perro, que se te rellena la vida. Voy allí. Digo, ¿qué dices, tío? Dice, no, que era, bueno, cojo, pongo a hacerlo, digo, ¿qué tontería es esta? Dice, has picado, no sé qué. Dice que era una... Dijo, joder, tío. Que era una coña de... Se ve que un truco de estos típicos que ponían en hobby consolas, de estos míticos. Sí. Yo creo que la dejé de comprar cuando me dieron el truco del Street Fighter 2 o algo así. Vamos, de esto, que y... sí, en el número 4. Sí, algo así. Cuando me timaron y dijo, coño, no sale esto. Sí, eso es horrago. Para el que no lo sepa, Hobby Consolas dijo, y está, de hecho está ilustrado y se puede ver, incluso han editado un especial 20 aniversario con el análisis de Street Fighter 2 íntegro con eso incluso, en el que aseguran que se podían conseguir los 4 rayos de Shadowlaw en la versión de World Warriors de Street Fighter 2, haciendo un truco de la muerte, y es mentira. O sea, es que no hay manera humana de sacarlos, no existe. Y ellos lo aseguraban, al mes siguiente incluso tuvieron que pedir disculpas. Es que no sé qué quisieron conseguir con ello, de verdad. Y si era una broma, no tuvo ni puñetera gracia. No se debieron equivocar con el truco de los colores, digo yo, para salvar a esta buena gente. No lo sé, amigo. No, pero hablan de coger a los 4, ¿eh? Yo creo que... Hablan del trucazo del año, explícito, el trucazo del año, y que se podía hacer, y los 4 personajes. A lo mejor es que tenían algún amigo chino que hizo un hack o algo. Cristian, no. Estás aquí haciendo el abogado del diablo, pero... Yo creo que se pegaron un mes de risas con impresionante. Pues bien, seguimos con eso, ese Abigail, ¿no? Sí, parece, no sé cómo catalogarlo, porque parece Hugo con otro diseño y que pega unos puñetazos cuando se cabrea, que flipas. Parece un integrante del grupo Kiss. También, sí, con la pintada en la cara. Sí. Aquí quería ya... El momento bunker de Cristian. Gracias a Luis, quería dar el detalle de que se llama Abigail. Se ve que por un disco de un tal King Diamond que viste igual, o sea, tiene la misma cara que él. Uh-huh. Si no lo sabía, claro, aquí el heavy, ¿no? Yo creí que era por el culebrón que había. El... Había un culebrón, es verdad. Catherine Fulop era. Catherine Fulop. Bueno, a mí me lo vas a decir. Sí, cabrón, lo sabe todo. Hombre, por favor. ¿Cómo se puede ser tan sabio y tan cutre? Sí, pero tienes razón, es verdad, por King Diamond. Y ahora que has dicho esto, tenía la apariencia de King Diamond, también se pintaba la cara así, más macabra, en plan Kiss, pero más macabra. Sí. Y quería también destacar el detalle de todo esto del mundo del rock metido en los enemigos. Ah, venga, lúcete, amigo Cristian. Le digo. Bueno, pues, por ejemplo, el hecho de Poison y Roxy. Ajá. Poison no deja de ser un grupo también. Pedazo de grupo. Glam rock, algo, no sé lo que era, de los 80, que tenían una gorrita igualita que la de Poison. Uh-huh. Y Roxy era el grupo de Brian Ferry. ¿Nos confirma Luis? Sí, Poison. Poison. Gracias. O por ejemplo, Axl Rose y Slash. Uh-huh. Que también sale. Ese le pillo hasta yo. Aunque después me hago mis pajas mentales y la lío parda en Mundo Gamers, ¿no? Metallica. Y... algún día lo contaré, algún día. Y el detalle también es el de Sodom, que me parece que es un grupo heavy alemán o algo así. Bueno, sí, es un grupo de estos black metal, de estos, sí, de estos bastante extraños, con portadas guapas. Bastante, sí, bastante burro, sí, uh-huh. Sodom. Y no sé más si hay algún personaje. Igual detrás. Detrás, aquí por lo que me ha apuntado el Sergio, tengo a los Pecos y a Camela. Una pequeña broma que me he permitido. Sí, ¿no? Sí, ya, es que eres un bromista. Soy chistoso, tío. Venga, chicos, vamos a seguir con el siguiente nivel. El siguiente nivel que ya es el último. Ya nos vamos a enfrentar a nuestro gran enemigo. Y para ello tendremos que llegar al típico hotel de lujo. Uh-huh. Hotel, mansión, otra, lo que otra fuera. Pantalla mítica de cualquier beatemap que se precie, el lujo. Con su ascensor y toda la pesca y llegar a luchar contra él. Uh-huh. Un malo que ya veremos ahí. Belgium. Un apunte. Subes como si fuera la terraza del piso. Sí, y se no... llegan a ver dos piscinas. Sí. Empiezas a ver dos o tres piscinas y dices, sí. Joder. Vaya, vaya nivel, tío. Peque rapta a la Jessica si no le hacía ninguna falta, ¿sabes? O sea, es puro vicio ya. Sí, es por vicio. Sí, sí, incluso sí. Las columnas están llenas de joyas. Sí. Es como de uno de los sitios donde más te hartas de puntos. Sí. Detrás de las columnas, que no las ves, te puedes hartar a coger. Eso es muy mítico de Capcom, ¿eh? En Cadillac and Dinosaurs también te untas a sacar cosas. Y en Alien vs Predator también te untas a sacar granadas de todos lados. Pero este es el detalle, ¿no? De que yo diría Punisher, que Punisher, granadas. El Punisher. Sí. Yo sé el detalle de que es la primera pantalla donde se esconden cosas, ¿no? Porque yo en ninguna otra pantalla he visto que se escondan detrás de un muro, detrás yo de Final una columna. Yo Final Fight no he visto más, de verdad. Solo la última. Uh-huh. Y está plagado. Sí, es pero plagado. ¿Y qué me decís de esa lámpara que se cae y te deja un pollo? Bien, llegó el momento de hablarlo, ¿vale? Llegó el momento de hablarlo. ¿En qué momento una persona le pega una hostia a un barril, aparece un pollo de dentro del barril, le vete tú a saber el pollo de dónde ha salido? ¿Y qué haces, Luis? Con plato, un pollo con plato. ¿Con plato? ¿Qué haces? Hombre, pues te lo comes, ¿no? Vale. ¿De dónde ha salido? ¿Qué el decir? ¿Pollo? ¿Y si está malo? Bueno, no sé. Claro, ¿no te lo has planteado nunca? Yo sí, pero Hagar parece que no. No, pero más surreal es guardar un pollo en una lámpara, tío. O sea, es algo... ¿Quién la ha puesto ahí? ¿Quién ha puesto Berger, hombre, ahí, por tío? Favor. Berger, ¿qué va a ser? Pero si van chillas ruedas, por favor. Bueno, otra cosa que es discutible. Otra cosa rara. Es más preocupante lo del chicle, creo yo, ¿eh? Sí, lo del chicle sí. Es que es repugnante. Es que parece que todo el juego van muertos de hambre, porque te están pegando y tú ahí comiéndote un pollo mientras te pegan. Oh. Exacto. Berger, tío. Uh-huh. Qué malo, Luchando, digamos, con Jessica en brazos, en su silla de ruedas y su ballesta, ¿no? Yo entendí algo aquí que no. Bueno. Sí, no lo diga, Luis. Ah, vale. Que aquí hay una cosa que no sé si es que yo lo vi así, explícamelo por favor, porque está la Jessica como en el regazo, ¿no? Del hombre este, y empiezas a pegar, pero le estás pegando a ella, ¿no? No. O sea, es que empieza a gemir, cada vez que empiezas a pegar puñetazos, empieza a gemir, se da para y dices, pero que no te quiero dar a ti, ¿sabes? Y no sé, yo entendí que le estabas pegando una paliza a ella. En plan, toma, por puta, por dejarte secuestrar. Eso es lo que entendí yo del juego. No ¿qué sé si me tienes, Luis? No sé si me equivoco, perdón. Os hago una coña, no sé si habréis visto. Hay un extra en el Final Fight Double Impact. Uh-huh. Hay un extra que es un capítulo de Street Fighter, de la serie americana. No me digas. Joe. ¿Viene? Sí. ¡Hola! Lo tienes que desbloquear pasándote una fase. Versión del arcade, ¿no? Xbox Live Arcade, sí. Ajá. Viene un capítulo, y me hace mucha gracia ahora hablando de Belger. Ajá. Porque es un capítulo que mezcla el universo de Street Fighter con Final Fight. Sí, correcto. Lo he visto. Salo G.I. Joe. Y me encanta porque sale la Belger en una silla de ruedas futurista que tiene láseres y misiles, tío. Mm-hmm. Don't touch my Jessica. Sí, es una locura, tío. Recomiendo ver ese capítulo. Está en YouTube, de hecho. Sí, el capítulo es Street Fighter 2. Final Fight, si no me equivoco. El capítulo es ver a Gui y a Cody esquivando misilacos. Sí. A base de patadas. Y repeticiones, porque se repite dos veces la misma. Es impresionante. Y no os olvidéis del papel de Ryu y Ken en ese capítulo. disfrazados de punkis, colaborando con Gui y compañía, ¿sabes? Una cosa muy loca. Ese capítulo es una cosa muy loca. Por ver a Ryu disfrazado, o sea, vestido de punky, ya vale la pena. Sí, si no conocéis los Saturday de Morning de Street Fighter, de verdad, vale la pena que le peguéis un vistazo porque es lo más surrealista del mundo. El Bison y compañía, ¿sabes? O sea, maravilloso. Horrible, horrible. Chicos, pues a las primeras de cambio de pegarle una paliza al Berger, sale de la silla de ruedas y empieza a pegar salticos. Lo típico. Ah, ¿pero no, por qué? Porque no. Yo no entiendo el tema de la silla de ruedas, pero tampoco entiendo el hecho de que una vez se levante va como de puntillas, pero agachado a la vez, ¿sabes? O sea, es como muy complicado eso, ¿no? Yo creo que tiene ciática. Puede ser. Por eso estaba sentado y luego dice, me cago en Dios, se levanta, pero lo menos uno puede. Pero eso no explica los saltos que pega, Luis. Y la puntería que tiene tampoco. Lo siento, pero no te lo puedo explicar. Ya. Igual que no te puedo explicar por qué va con un arpón. No sé. Supongo que en el 80 y pico, 89, la ballesta era algo maravilloso y en Resident Evil 2 era lamentable. Yo qué sé, no sé. A lo mejor tiene sentido. No tiene. Para alguno, un tío que brinca tanto, estando en una silla de ruedas todo el día, no lo entiendo. Bueno, pero el detalle es que a mí me hace gracia la censura de Super Nintendo, ¿no? Bueno, ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Sí, pero, sí. Dilo ya. Pero especialmente es cariñoso, es increíble. O sea, es cariñoso y increíble son dos conceptos diferentes, pero bueno. Sí. El sofá. Sí. Un sofá. Un sofá con ruedas. Un sofá con ruedas. Sí, es como el invento ese de Homer que era un sofá con lavabo a la vez. O sea, y yo creo que lo es, ¿eh? Sí, podría ser. Podría ser. Amigo Evil. Bueno, estábamos hablando también de Belger. Y quería comentar, bueno, un detallito de que incluso en Captain Commando hay un enemigo que lleva también una ballesta. Sí. Y sale allí y me recuerda mucho al diseño de este enemigo final de Final Fight. Es verdad. Sí, pero Evil, pero dudo que la ballesta del tipo este sea como la de Belger, porque... Bueno, la de Belger es inacabable. La impaciente de las ballestas. Tú lo has dicho. Porque habéis, no sé, pero ¿habéis probado vosotros a darle puñetazos a las flechas cuando te vienen? ¿Se acaban? O sea, ¿tú puedes estar ahí ilimitadamente golpeando flechas o no? Ya, aquí tengo yo el tema de que a lo mejor con Cody sí que he podido parar todas, porque se paran. Sí. Pero con Gui recibo una de hostias y bueno, sí. Con Hangar ya. Con Hangar es imposible. Festival. Pero con Gui, ya te digo, yo me tiro ahí, vamos parando flechas, tío, y digo, bueno, esto igual no tiene fin. No, épico, pero se para. Me crece la barba, ¿sabes? Pero qué épico, tío. No, épico es un rato, o sea... Y yo flipaba ya con la película que era El Último Dragón, que el tío cogía las flechas, ¿sabes? Pues esto que le golpea 1000 flechas a puñetazos, esto... Kenshiro, el único, ¿no? Sí, quizás sí. Después hablaremos de ataques de Kenshiro en Final Fight, que los hay en Final Fight de NES. Sí, el Mighty coño. Uy, la manera de pegar es muy parecida, mira. Curioso. Bien, pues nada, acabamos con él y entonces ya vendría lo que vendría a ser el final de Final Fight, ¿no? Ese final tan dramático, podría decir, ese final tan feliz a la vez, tan bonito, ¿no? Muchas cosas al final. Hagar se reencuentra con su hija, tú llevando a... Bueno, Gui y Cody se van. Van dando un paseo tranquilamente por sitios por la pasado, piscina. Por la piscina, diciendo, bueno, ya que estamos vamos a disfrutar. Y de repente pues vemos a Jessica gritando, ¡Cody! Y Gui pues decide pegarle una paliza a Cody. Lo mejor del juego, sin duda. O sea, lo mejor del juego. Van andando tranquilamente, aparece Jessica. ¡Cody! Y, o sea, Gui le pega tal paliza que lo deja en el suelo tiritando. Y se pira. Se va pira. Y nadie menta el hecho. El otro se levanta tranquilamente, aquí no ha pasado nada. Me come la boca. Es lo mejor del juego, ya lo he dicho, ya está. Ya. Yo os lo pregunté ya el otro día, estábamos así haciendo coloquio y tal. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué teoría sacáis de esto, tío? Yo no entiendo todavía. Amigo Carlas, venga, ¿qué cree usted? Yo os lo explico. Primero, para explicar la razón, antes hay que jugar con Gui y ver el final de Gui, porque es distinto. Gui se va andando solo, y si le acercas ya sí que le dice que por qué se va. Pero en el arcade es el mismo final, ¿eh, Carlas? ¿En el arcade es el mismo final? Sí, los dos son el mismo final. A lo mejor es cosa del Final Fight Gui, de Super. Sí. Podría ser, porque Super Nintendo salió esa versión que eran Cody y Hagar, pero también salió a lo largo al año, sí, Final Fight Gui en Japón, que llevabas a Gui y a Hagar. O sea, como dices, vamos a arreglarlo, no, mejor no. Pues la razón es tan sencilla como que pues nuestro amigo Ninja está enamorado de Jessica. Uh-huh. Entonces, como no, su amor no está correspondido, pues... y Cody, en lugar de coger y quedarse con su amada Jessica, decide ir a... porque todavía quedan maleantes, según él, decide ir a la calle a combatirlos y tal, pues esto enfadaría a Gui, que le propinaría tal paliza, que le dejaría ahí seco. Dice, bueno, pues que tú eres un capullo, porque tienes a esta preciosidad aquí, y no la disfrutas. Y te vas a ir a luchar. Y de hecho sigue luchando, como podemos ver, gracias a la historia de Alpha 3, ¿no? Sí, a ver, yo... O si queremos darle como canon, ¿no? Quiero sí, decir. Como canon, no sé cuál será el canon verdadero. Yo creo que está por ahí con la historia de Carlas. No creo que Guy esté enamorado de Jessica, pero sí que Guy tiene que decir algo para Cody decir algo para que Guy le pegara tal paliza. Y viendo los hechos de Street Fighter Alpha, ¿no? Que según Street Fighter Alpha parece que Guy se le va un poco la pinza y empieza a pelear por todos lados. Supongo que irá por ahí la cosa. Palo, tú no te vuelvas así, quédate con Jessica. Hay una imagen increíble de una de las ilustraciones que sirvieron para anunciar Street Fighter Alpha 3, que es Cody agarrando de la pechera, digamos, a uno de los maleantes de Matt Gear, ¿sabes? Mirando hacia atrás y es increíble, ¿sabes? Es como una imagen seleccionada como de la policía y tal, que es lo que le sirven para meterlo en la cárcel, ¿no? Pero esa imagen es una ilustración realmente increíble y de 10, estupenda, de verdad. Y oficial de Capcom, evidentemente. Sí, Cristian, perdón. Yo quería sacar el detalle. Lo que me parece a mí, no sé si es detalle oficial, pero este personaje del Alpha 3, este Cody, ¿no es un poco una copia del Street Fighter 1 del Joe este en que me tiro por perdido? ¿No tiene unos cuantos golpes iguales, rompe paredes con los puñetazos y estas cosas? Estaba reflexionando sobre ello ahora mismo. Y por ejemplo, la patada sí que se parece, ¿no? O sea, la patada aérea. Tiene una patada aérea y un par de golpes más que se parecen. Sí, sí, sí. Pero luego no tienen nada que ver en realidad. No, claro. Es un perdido la vida. Pero tenemos eso que dices de rompe la pared de Street Fighter 1 y luego el ejemplo de Street Fighter 4. De Street Fighter 4, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que comparte algunos normales. O sea, puñetazos medianos, patadas y tal. Sí que comparte algunas. ¿Tú estos comentarios solo esperas a soltarlos aquí en directo sin más? Ahí está. Ahí está. Lo que esperaba. Toda la semana pensando. No, es que me llevo todo el programa pensando. Por eso no puedo hablar a veces. Es el mejor. Perdón. Pues sí, es curioso, ¿no? Lo de Guy y Joe de Street Fighter 1, la verdad. Pero yo creo que sí, que al final más o menos tiene que ir por esos tinteros. No sé, la verdad que Cero, ¿qué opinas tú del final este? A ver, realmente yo creo que sí, que tiene que ir por ahí, o sea, el rollo que está uno enamorado del otro, que tú no seas tonto como yo, que te quede aquí, o a lo mejor que Cody va a buscar a Poison. También podría ser. Pues yo la verdad que no me queda claro, y esto que decís, a ver, son conjeturas, ¿vale? Lo que ha dicho Edu, Guy dice, no está claro que no está enamorada de la chica y tal, no es su tipo, no sé. Yo creo que se fue Guy diciendo, vaya paliza le he pegado a Cody por todo el morro, ¿sabes? Claro, si tomamos, o sea, si volvemos a tomar como canon el hecho de Alpha o Street Fighter 4, sí que es verdad que ese enfrentamiento que tienen Guy y Cody en las batallas establecidas tiene que ser por algo también, ¿no? Sí, lo tienen. Es que básicamente Guy siempre está ahí pendiente de Cody para que no se salga de la cárcel o para que tal. Yo creo que en teoría el enfrentamiento que tienen en Final Fight tiene que ir por ahí. O sea, que es una especie de rapapolvo, ¿no? Que le dice, tú no te metas en caleo, tal, ¿dónde, ¿no? ¿Dónde me vas? Bueno, a eso ya me lo pregunto. Bueno. Bien, caballeros, pues sí, perdona, Evil. Sin embargo, en el vídeo de promoción de Street Fighter por Tekken, ¿sí? Cody y Guy salen bastante ahí como, venga, vamos a liarla. No, sí, sí, sí. Salen ahí rollo colegueo otra vez. Sí. Eso mola, eso mola. Eso en sí parte mola mucho. Sí. Es que son las pintas del Cody, ¿sabes? O sea, que siga yendo con ese traje, digo, por favor, con el traje normal ya. Cody no puede salir de la cárcel, ¿no ves cómo la lía? O sea, tú, ya, viendo, la intro, viendo la intro de Super Street Fighter 4, rompe la pared de la cárcel y dice, que ahora vuelvo. Vale, pero ¿en qué? Pero, tío, o sea, las cárceles ya no llevan esos vestidos, tío. Eso era en las cárceles de Charlotte, tío, la película de Charlotte, tío. Igual, tampoco quiero ver al Cody con el traje presidiario de naranja, ¿no? Hostia, mola. Pues a mí me mola mucho más, tío. El de Street no, no el Cody tiene que salir con... mola, por eso lo digo, tío. Claro, da igual, no le van a quitar las esposas en ningún momento. No se la van a quitar. Ya, podría ser, pero bueno, no hemos visto trajes en Super Street Fighter 4 sin el traje de PS diario, pero todos con esposas. Sí, de una u otra manera. Y no es de rollo japonés esto de, no, me quedo las esposas para recordar mi pasado. No creo que sea eso. No, se llama no quiero hacer otro. No quiero hacer otra animación. Bueno, para que le sirve que lleve las esposas, porque mete unas palizas igualmente con las esposas puestas. Efectivamente, da igual, sí, total, son elásticas por lo visto. Bien, caballeros, pues acaba Final Fight básicamente. Entonces, si os parece bien, vamos a comentar de algunas censuras, ¿no?, que hubieron en este juego. Por ejemplo, el hecho de las palabrotas en la intro, ¿no? Ese You Son of a... fue cambiado por cosas como You Fiend. Damned pasa de llamarse a Damned a... ¿cómo se llamaba? Thrasher. Exactamente, son muchas cosas así las que se fueron cambiando. Temas como la sangre también desaparecieron en las versiones domésticas, tanto de Super Nintendo como de Mega CD. Cosas como lo que vendría a ser lo más importante quizás, ¿no? Roxy y Poison pasan a convertirse en dos maleantes punkis random estándar, ¿vale? Y sí, punky, random, estándar, random, random, random, porque es que no hay más, o sea, son estándares total de punky guarro de esa época, ¿sabes? Que no hay más. Aquí me gustaría comentar que antes has dicho que Poison y Roxy pues tienen picha, ¿no? Es que la tienen. Sí. Pito, bueno. Perdón. Sí. Pito, gracias, amigo Vintage. Originalmente no es así, originalmente son chicas, o sea, sí, son mujeres. Correcto. ¿Vale? Entonces, esto fue a raíz de la exportación del juego cuando fue a Estados Unidos, porque la conversión a Super Nintendo de Super Famicom, estas censuras no existen. Entonces fue cuando lo mandaron a América que dijeron los estadounidenses, se quejaron porque, hostia, esto de pegar a una mujer pues que no estaba bien visto, ¿no? Mm. Entonces, antes de cambiar el personaje entero, dijeron, no, no son mujeres, son travestis. Bueno, para la cuestión es que no coló, entonces ya fue cuando lo cambiaron a estos dos punkies, Sid y Billy. Pues la cuestión de esto, amigo Carlas, es que en la Game Informer, donde se hace la primera entrevista a Yoshihori Ono sobre Street Fighter 4, no sé por qué extraños motivos del periodista que hace ese artículo le pregunta a Yoshihori Ono sobre la sexualidad de Poison by the face, ¿vale? O sea, porque sí, hablando de Street Fighter 4, le pregunta, oye, ¿pero Poison era un tío o una tía? Y Yoshihori Ono le dice que sí, que era un tío, ¿sabes? O sea, que es más divertido pensar que era un tío. A ver, en una cosa tienes razón. Es más divertido pensar en un tío. Porque la y yo te voy a decir otra cosa. En Street Fighter Cross Tekken, el ambiente sexual que rodea a Poison no lo tiene ningún otro personaje femenino del juego. Y hay feminas muy guapas en ese juego. Pero Poison tiene un aspecto erótico. Por ejemplo, nada más empezar el combate, la primera imagen que tienes de ella son sus pechos, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de otro personaje. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ellos están encantados en pensar que es un tío. Y la gracia está en eso, que le estás viendo los pechos a un jambo, ¿vale? O sea, son tetas de tío, ¿vale? Por eso te las ponen así, porque se están cachondeando de eso. Y ya lo han totalmente transformado y lo han convertido en un jambo. Sí. Y a mí me parece como mínimo gracioso. Es gracioso. A ver, de verdad. Ya sé. ¿Sabes? Y ya te digo, el hecho de que sea ese erotismo tan marcado en Poison, en Cross Tekken, es por algo. Sí, precisamente por eso. Pues se están cachondeando de que sea un jambo. Vaya jambo. Sí, sí. Tú le dabas mandanga, ¿no? Yo ya te digo, yo ponía a Poison, a Vivi Anderson ahí, y a la Veneno, y a la Veneno y me daba una noche de lujuria. Mirando a Montserrat, ¿no? Madre mía, estoy quedando, tío, como un depravado. No, y lo soy. No te preocupes, amigo Sergio Vintage. Total, hay cosas peores. Pues total, caballeros, que eso es uno de los grandes cosas, ¿no? De la censura que hubieron en Final Fight. Evidentemente, en las versiones donde sí se vio a Poison, le pusieron unos shorts, ¿no? Unos pantalones que ya querría llevar un jugador de baloncesto, ¿sabes? Y además en el arcade le daba hostias y se veían lo que le llaman los underbobs. Sí, sí, correcto. Los tetos por debajo. Y aquí le pegaron la camiseta. Hemos comentado también el hecho de Belger, el tema de la silla de ruedas que se convierte en sofá con ruedas, ¿vale? Pero no hemos comentado, por ejemplo, el de Jessica y su intento de rape total en la versión arcade, ¿vale? Que la vemos en sujetador y en cambio en la versión de Super Nintendo la vemos con traje rojo. Sí, es, ¿vale? Un poco impactante. Hombre, es impactante, pero si te lo vas a pensar, también es violento pensar que está en sujetador, ¿eh? Sí, es bastante violento, ¿sabes? Porque dices, ¿qué le han hecho a esta pobre mujer? El tío es el gafas de sol con rastas. Sí. Pero es que la vistieron con un traje como para ir de fiesta. Aún más provocador, quizás, si cabe. Yo no sé si es más provocador el traje de fiesta o el sujetador. Claro. Es genial, ¿eh? Ahí vestida de rojo, toda rubia ella, ya te digo. Es impresionante. Luego tenemos también en los últimos niveles lo que vendría a ser las cráteras estas con las mujeres de pechos desnudos, que son pechos blanquitos sin más, que las taparon aquí porque dijeron que sexy ver a una mujer de pechos blancos de piedra sin pezones ni nada, así que lo vamos a dejar tapaica para que no se vea nada y aquí no hay ningún problema. No, quitar la imaginación que pueda hacer. Pues sí, ya, no veas. Hay que tener mucha imaginación. Mucha imaginación. Luego cosas, como bien nos enseña nuestro amigo Carlas, de asuntos de drogas, asuntos de alcohol. Por ejemplo, en la versión de arcade cogías botellas de whisky y te las zumbabas, ¿no? O suponías que te las zumbabas porque solo te daban puntos, pero aquí ya no. Y en la versión de Super Nintendo cogías martillos. ¿Martillos? No, había un martillito, una chorrada. Y dices, oh, ¿para qué coño me va a dar puntos de esta mierda? Sí, y en el arcade también pillas un martillo, como mínimo. Curioso. Yo pensaba que lo podías coger y usar, pero no, solo te da puntos. Te da puntos, un hammer. ¿Y un qué? Hammer. ¿Y qué pasa? Pues te da puntos, te quejas, ¿no? Pues ya está, ¿sabes? Maravilloso. Chicos, pues no sé si nos dejamos alguna cosita de Final Fight 1, dejando de lado las versiones domésticas. Yo solo que doy una aclaración. Claro, el hecho de que te parece muy violento un juego o muy censurable y luego tiras a un parapléjico por la ventana. Y no lo censuras. ¿Sabes? No, eso es verdad. Es verdad. ¿Sabes? O sea, es como mínimo digno de ser pensado. No lo había pensado yo, es verdad. Chicos, pues si os parece bien, vamos a hablar así un momentito de lo que vendrían a ser las conversiones que salieron así más importantes. La de Super Nintendo, como hemos comentado, amigo Zero Sith, los mayores problemas, y ahora hablando en serio. Un jugador, no se podía jugar simultáneos dos jugadores, dos personajes, faltaba uno, sea la versión que sea, tanto Final Fight GUI, que sale un año después, 1992, si no me equivoco. Ay, sí, está el 8 de aquí, gracias, Carlas. 1992, Final Fight GUI. 1991, Super Nintendo, el primer Final Fight. Además de faltan animaciones a la hora, por ejemplo, de pasar de sección a sección, o sea, lo que vendría a ser ese momento que rompes la puerta y pasas a la siguiente sección, eso desaparece en Super Nintendo. La pantalla de Rolento, evidentemente, también desaparece. Y, hombre, la falta de gráficos, pues evidentemente también, ¿no? Pero sí que es verdad que de todas las versiones que existen, es la potable. Hombre, es la más jugable de todas. Hombre, es la más jugable. Yo ya sé que es defender lo indefendible, pero haciendo un símil, y como estamos en horario nocturno, bien. O sea, el arcade es como una noche de sexo loco y la versión de Super Famicom es como hacerte una paja en tu casa. Pero te la podías hacer. No es lo mismo. Pero te la podías hacer. Pero te alivias. Sí, exacto. O sea, no había nada más. Sí, pues si hablamos, si hablamos de la versión de Amiga, la de Atari ST, la de Commodore, Spectrum, etcétera, o Amstrad, me quitando, no quitando versión de X68000, todo lo demás es basura. Es que todo lo que sale en X68000 es perfecto, prácticamente. Uh-huh. Exactamente. Sí, sí, ahí le doy la razón yo a. ¿Tuvimos versión en PC Engine, chicos? ¿Lanzo aquí la patata? No, ¿verdad? No. Vale, vale, pregunto. No, no, os decía eso, que le doy la razón a que hacer, ¿sí? Que es que no puedo, con ese argumento no puedo quitarme. No, aparte del argumento, que bueno, que es para tirarme a su rodillas. Es que jugablemente es lo más parecido que puedes encontrar en tu casa. Correcto. Es que por entonces ya estaba compitiendo. Porque después la de Sega CD salió un poco más tarde. En 1993. Y teníamos eso, los que teníamos el ordenador, teníamos versiones de eso que hemos hablado antes, sí, de Amiga y demás. Tal que no llegaban. Que, hostia, después, claro, tío, después de veías. Usgol, tío. Después veías la de Super Nintendo y dices, vale, le falta GUI. Pero, nen, mira, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Compara. Y si ves algo mejor, lo compras. Final Fight CD, por ejemplo, es una versión maravillosa de este juego, con lo que vendría a ser todas las introducciones rehechas para la ocasión, con la boquita moviéndose, ¿sabes? Unas animaciones muy curiosas, y con voces, ojo, voces en la mayoría de los casos. Y con una banda sonora excepcional. Excepcional, de verdad, o sea, retocada para la ocasión. Quizás algo lenta, ¿no? Lo que comentábamos sí, antes. Sí, hay algunas pantallas que digo, hostia, un poquito más de velocidad le quedaría bien, pero... Y Time Attack. Igualmente es una versión muy buena, y lo digo, la música, pues escuchar los temas con instrumentos y tal siempre se agradece. Correcto. Yo quería comentar una cosa antes del Final Fight GUI. Sí. Que la gente se piensa que es el mismo juego, solo cambiando el código por GUI. Realmente es así, pero hay dos detalles que le introdujeron. Como por ejemplo, las intros eran distintas, lógicamente, porque claro, el una cambiaba lo del GUI y el otro del código. Pero luego un detalle más curioso es que hay dos objetos nuevos en el juego. O sea, uno que sale, un muñequito de Jessica, que te proporcionaba invulnerabilidad. Hostia, qué grande. Durante un corto periodo de tiempo, ¿vale? Y luego, pues otro que te proporcionaba una vida extra. Que esto en el arcade no existía. No existe, no existe. Pues en Final Fight GUI dijeron, bueno, pues mira. Vamos a meter una vida. Una vida. Qué sí. Bueno, tío. Pero el lo de la Jessica yo tampoco lo sabía. Qué guapo. Sí. Y sería CD, ¿no? Supongo, así pequeñita. Sí, pequeñito, sí. Qué curioso. Y como comentaba el amigo aquí, Sergio, de las versiones de US Gold hacia los ordenadores domésticos, realmente eran bastante lamentables. Pero curiosamente, salió un juego, unos días antes, que se llamaba Target Renegade, del que no hemos comentado antes, que francamente, para mí fue el mejor beatmap que apareció en un ordenador de la época. Sí. Uh-huh. El chulo, con la pistola. Sí, bueno, lo englobaba dentro de toda la sección de Renegade que he dicho de Spectrum, ¿vale? Target Renegade, el Renegade 3, luego también al final. Pero que está en ignorancia, pero Target Renegade es el Kunio-kun, ¿no? ¿O me estoy liando? No, no, el Ranger, perdón, no. Perdón. Es como el Renegade, pero más amplio. Era la segunda parte. Ah, sí, claro. Pero quiero decir que pertenecen a la segunda parte apócrifa. Claro. Después sacaron un Renegade, un Renegade 3, ¿vale? Que el de viajar al tiempo. Al tiempo, claro. Eso era lamentable. Sí, pero eso era como segundas partes random en microordenadores del Kunio Kun, ¿no? Claro, claro. La versión de Renegade. Vale, vale. Eso quería decir, perdón. Y tarde Renegade tenía, me acuerdo, una portada impresionante. Increíble. Un tipo saltando, rompiendo unos vidrios con un salto así en patada en salto estas. Sí, no, iba a decir el nombre técnico. Sí, tuyo Job Chagi. El puto amo, tío. Y no, eso yo creo que como lo que vendría a ser la portada del Fist del Way of the Exploding Fist, tío, eso es maravilloso, hombre. Genial. Eso es maravilloso. Un tío rompiendo una madera ahí donde pone Fist. Se curraban ahí unos portadones. Madre mía. Qué locura. Portadones. Pues Final Fight CD, no sé si queréis decir alguna cosita más sobre esta versión de Mega CD increíble y maravillosa, que evidentemente no era Pixel Perfect, pero estaba francamente bien. Que las versiones, digamos, las secuencias finales fueron redibujadas. Y como tú bien has dicho antes, los diálogos fueron en audio, que sí, para mí brutal. Y muy bien, además, Carlas. Sí, muy bien. Edu, quiero que me hables de esta maravilla llamada Mighty Final Fight. Mighty Final Fight, la conversión, bueno, conversión no, porque dentro que cabe nuevo, ¿no? Un juego nuevo, dice, que dicen basado en Final Fight, en NES 8 bits, y en este caso pues nos dan a elegir entre Wii, Cody y Hagar, cada uno bastante diferenciado en sí en lo que son velocidad y tal. Lo veremos bastante a la primera, ya veremos que los personajes se diferencian mucho. De hecho, Wii a la forma de pegar, ya como hemos dicho, Kenshiro o Yohigashi incluso, ¿no? Que parece que pega muchos golpes a la vez y tal. Y aparte vamos subiendo niveles a medida que vamos ganando enemigos. Tenemos una barra de nivel que nos dice, si consigues 101 subes una barra de nivel y tal. Y a partir del nivel 4 algunos personajes pues consiguen poderes nuevos y tal. Y es una versión bastante bastante interesante, una banda sonora que recuerda mucho a Mega Man, por ejemplo, a mí me recuerda muchísimo a Mega Man. Me hubiera gustado investigar un poco sobre él también, ¿sabes? Porque son esas cosas que te rayan, ¿no? Dices, demasiadas casualidades. Echo de menos el que puedas coger objetos, porque no encontré objetos, pero sí que en algún momento el juego empiezan a aparecer barriles a mansalva. Tú los destrozas y pues esos barriles te dan comida para regenerar barra y tal. Y con Wii, por ejemplo, me he encontrado que a veces te dan estrellas ninja. Y las puedes utilizar, los shurikens, pues mira, para eliminar enemigos. Como un campeón, y eso. Podemos subir niveles, cuando subimos niveles nos suben la barra de vida y nos sube también, nos rellenan toda la barra y ganamos técnicas nuevas. Por ejemplo, con Wii, si mientras pegamos hacemos un 2 para adelante y el botón de golpear, nos enlazará con una patada que antes no tenía. La verdad es que es bastante curioso. Es un juego que a mí me impresionó bastante. Sí, es una pasada, Edu, además, porque es una auténtica pasada, porque el diseño es totalmente nuevo, no tiene absolutamente nada que ver y es realmente estupendo. Yo creo que el único fallo del juego es que al final se deshincha un poco, empiezan a repetirse enemigos muchos, Sodom, por ejemplo, sale 2 o 3 veces y dices, uff, esto ya empieza a sobrar. Pero bueno, es un juego que la verdad es que es una versión increíble y recomendable totalmente. De hecho, se convirtió por méritos propios en el mejor beat-em-up de la Nintendo, junto con el Double Dragon 2, ¿no? Sí, estos personajes en plan caricatura, ¿no? Cabezones y tal. Y un detalle curioso. Y River City Ransom, que no se nos olvide realmente. El detalle es que solo se podía jugar un jugador a esta versión, el Mighty Final Fight. Solo era para un jugador, ¿eh? Curioso. Chicos, pues no nos queda mucho más que decir. Sí, perdona, Cristian, bueno, te veo con el River City Ransom. No, te conozco. Pensaba que te ibas a olvidar de la versión de Game Boy Advance. No, estaba ahí diciendo Final Fight 1. Sí, ¿nos quieres contar tú, amigo Cristian, sobre Final Fight 1? Porque yo sé que Edu también tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué me dices? Bueno, yo si quieres te cuento que es el juego que más me vicio de Advance, porque es el vicio rápido entre metro y tren, y es lo que hay. Y que es una versión que es lo que estaba pensando desde hace tiempo, y que gracias a Carlas me lo ha refrescado un poco, y es el hecho que a lo mejor es una versión de Super Nintendo rehecha. Por estos ítems de invencibilidad o este ítem de vida, o que algunos enemigos no salen igual que en el arcade, son detalles, o también que salen Billy y Jimmy, o como se llamen los dos. Trabolo. Ah, no, perdón. Sí, Billy y Billy Lee, sí. Billy Billy, no sé cómo se llaman. City Billy. Ah, City Billy. Y además, no te olvides que puedes usar la indumentaria que lleva Cody y Wii de la serie Alpha. Sí. También, también. O puedes cambiar los colores, que eso siempre es muy divertido, poner a Wii de color verde. Y Rolento y compañía, ¿no? También, ¿no? O no, me estoy rayando. Es que yo no he visto este. No he tenido el gusto, ¿sabes? Y sabía que se veían las versiones de Alpha y que cantaban eso bastante, ¿no? Porque, claro, los diseños de un juego de finales de los 90 con uno de finales de los 80 pues debía oler raro, ¿no? Pero bueno. Yo sí que te digo el detalle, no sé, el detalle que canta. Sí. Que son los diseños. Los diseños al principio te... Cuando hablan, ¿no? Entre ellos. Cuando hablan entre ellos. Como un diseño que yo creo que no es ni original de Final Fight, que tuvieron que hacerlo para esta versión de Game Boy Advance, porque yo no... Lo hizo Shinkiro de SNK, la japonesa. Claro, claro. Sí, sí. Claro, pero cuando ya lo hizo Shinkiro ya estaba en Capcom, por lo tanto no pudo ser del 89. Quiere decir que no tienen que ser, seguro que no serán originales del Final Fight original. No sé si me explico, yo dentro de mi cabeza... Sí, sí, sí, claro. Sí, te explicas muy no bien. No es una conversión, gracias. Bueno, yo creo que no es una conversión, por eso lo jugabas en el Metro... No, suerte que lo jugaras en el Metro, porque la música era horrorosa. El chip de sonido de Game Boy Advance, la verdad es que no se le podía sacar mucho partido y tampoco se enmeraron mucho. Y la música era bastante, bastante pobre. Pero la cantidad de sprites en pantalla que podía mover la versión de Game Boy Advance era mayor, creo, que la de Super. Y tener una Game Boy, tener un Final Fight, una conversión bastante estupenda en un bolsillo, ¿sabes? Hombre, eso siempre... hay que... Una pregunta, amigo Cristian. ¿Qué sentías tú cuando jugabas en el nivel del Metro, en el Metro? ¿Buscabas unos barriles? Ha tenido un paradoxo. Me han bloqueado ya. Sí. Has planteado ahí una pantalla azul. Se estaba moviendo. Nada más faltaba que Cody sacara una Game Boy y jugara una pantalla de Metro también. La verdad que en Game Boy Advance yo tenía una experiencia. Yo me compré el Holy Blood aquel, el KOF que salió, ¿os acordáis? Sí. Olvidarlo. Sí, y no, la verdad que no me acabó de gustar mucho. No, eso es normal. Vale, normal. Gracias. Igual era yo, chicos. No. Lo raro es que te gustara. Sí. Es el mundo. Exacto. Entonces después dije, venga, voy a intentarlo con este Final Fight 1 y me lo compré también original y la verdad que era impresionante. Sí, totalmente. Y de hecho, los beatemaps que tenía en Game Boy Advance, el Hekido aquel que hablábamos, impresionantes esos juegos, tío. O sea, sí. Y el Final Fight 1, Double Dragon. ¿No tenía un remake del River City Ransom también? También. ¿Cómo me gusta el River City Ransom? Me encanta. Sí. Era Guardian Heroes. Pero a ver, Guardian Heroes. Qué atrocidad de juego. Pelea. Personalmente, el Pelea. A mí no me parece tan malo. Advance. Me parece un juego bien, notable. Pero no es como el de Saturn. Claro. Ese es el problema. Claro. Sí. Buenos beatemaps habían en Game of Advance. Sí, el de las tortugas ninja. Increíble. Sí. Increíble. Y me está viniendo a mí el del Goku también. Hasta cierto punto puede ser un beatemap, ¿eh? Increíble. Dragon Ball Adventure. Sí. Hasta cierto punto tiene detalles, ¿eh? Tiene detalles. Está cierto. Y la verdad es que es muy bueno también. Y el Mighty Final Fight, que también lo podíamos jugar en Advance. También. El Classic Mini Mix. Es verdad. La Game Boy Advance tiene un catálogo bastante, bastante considerable de beatmaps y de renombre. Bueno, sí, chicos, pues dicho todo esto, yo creo que ya no nos queda mucho más que decir, aparte de los lanzamientos de Capcom Classics Collection en PlayStation 2 y Xbox. Creo que también se puede jugar en la versión de PSP de los remixes. Sí. Luego también tenemos una versión que salió hace poquito de Final Fight Double Impact, que contenía tanto Final Fight como Magic Sword de Capcom también, otro juego maravilloso. Yo quisiera destacar que la banda sonora me parece que está remixada o está retocadita. Y yo quisiera destacar que qué cojones hace ahí Magic Sword con Final Fight. Sí, eso, es una buena pregunta. Gran acierto. Que a mí me gusta Magic Sword, pero sí. ¿Qué hacen? Los cojones te gusta. Pues mira que había juegos, ¿eh? Mira que había juegos para. Lo reconozco, he ido de fucker, lo reconozco. El otro día estábamos discutiendo si era la peor CPS1. Estaba con cero discutiéndolo. La peor CPS1. Prácticamente. Si no contamos los quiz, prácticamente sí. Yo acepto también. Yo también, He ido de fucker, perdona. Sí. No te vas a quitar la estela, o sea, lo reconozco, estaremos cenando luego y te está diciendo, ¿te gusta Magic Sword? Te lo voy a decir. A mí me gusta, no es mentira. Sí. Igualmente quería comentar una cosa, que la burra, bueno, el arcade no se pudo disfrutar en su excelencia hasta estas versiones de Xbox, de arcade, recopilatorios y todo esto. Porque era la máquina, es que llegaba a soportar una cantidad de sprites en pantalla. Si lo ponías en el modo más difícil, era algo acojonante, rollo 20 sprites en pantalla o incluso más. Era algo alucinante. Y eso ninguna versión lo ha podido hacer. Claro. La de Mega CD, que tenía más sprites en pantalla que la de Super. Luego incluso la de X68000, que quizás es la más fiel. no llegaba a poder mover tanto como lo que movía la CPS1. Y curioso, desde luego, y digno de ser nombrado. Chicos, casi que... Luis, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, yo tengo una pregunta y la tengo que soltar. Claro. Es para el amigo Carlos. Sí. Me gustaría saber, bueno, o para quien me la pueda contestar, claro. ¿Cómo acaba el Final Fight GUI? Porque sabiendo las tendencias de este chico, no me sorprendería que le pegara una paliza a Jessica al final. No, pues mira, pues te lo voy a contestar. De hecho, en el final de GUI se acerca a Jessica por detrás, corriendo, ¿vale? Y le pregunta que por qué tiene tanta prisa, ¿no? Le dice, why are you in a such hurry? Entonces él pues le contesta simplemente que lo importante es que ya está a salvo, ¿vale? Y le desea mucha suerte con Cody. De ahí a que yo antes pues comentara, ¿no? Y me haya dicho yo mis... Bueno, ideas. Mis ideas y tal, de que estaba enamorado, ¿no? Entonces... El hecho de que, como con segundas, ¿no? Dice que tengas suerte con Cody, ¿no? Y ya está. Sí, como diciendo... Sí, sí. Como exacto. Diciendo. Como diciendo, si no, yo te doy salami. Sí, sí, el ninja salamero. Chicos, subimos y volvemos ahora mismo. Y volvemos, chicos, ya casi para despedir lo que vendría a ser esta experiencia que ha sido Final Fight en el Club Vintage. Evidentemente queda mucho de Final Fight, queda mucho Final Fight 2, queda mucho Final Fight 3, queda Final Fight Revenge en Sega Saturn, queda ese Streetwise que no gusta a nadie con razón en PlayStation 2, queda muchísimas cosas, quedan mil anécdotas, quedan mil historias y evidentemente no podemos gastarlas para el Club Vintage, pero yo de verdad os invito, si queréis decir algo ahora, díganlo ahora o callen para siempre. Pues ya que me dejáis esta oportunidad, solo comentar dos detalles curiosos del juego, más que del juego concretamente, de una cosa externa que sucedió. Conocéis todos al actor Robin Williams, ¿no? Correcto. Y sabéis que le puso a su hija... Zelda. Exactamente. ¿A que no sabéis qué nombre le puso a su hijo? Pues no. El hijo de Robin Williams se llama Cody. ¡Ojo! ¡Ojo! Y fue... Fue a raíz. Es un señor. Fue a raíz del juego. Vosotros sabéis que este actor es muy aficionado a los videojuegos. Uh-huh. Y yo, pues, invitaría a toda esta gente, actores y gente conocida y tal, que tomaran ejemplo, ¿no? Sí, que bautice a sus hijos con el nombre de. Ya saben. Hombre, quieren Ryus y Kenes. Sí, exacto. Menos mal que le puso Cody, que no le puso Sodom. Pero ¿por qué lo, sí, pero ¿por qué lo llamó Cody? Porque sabe que el hijo de un rico va a acabar en la cárcel. Sí, es verdad. Interesante también esa apreciación del amigo de Bill Ryu, como siempre ácido y en el momento. Chicos, pues lo dicho, podríamos comentar muchas cosas, evidentemente, pero creo que habrá tiempo de Final Fight en el Club Vintage y espero que estemos también acompañados como lo hemos estado hoy. Así que si os parece bien, conclusiones sobre Final Fight, amigo Evil Ryu, ¿qué nos cuentas? Bueno, una maravilla de juego que marcó una época, encima pues a partir de allí todo lo que sacó Capcom, impresionante, con personajes carismáticos que de aquellos que siempre recuerdas y que espero que algún día le hagan un homenaje, igual que me gustaría, como Street of Rage, que hicieran un juego a la altura. Que hicieran un juego a la altura y que, bueno, ya no lo vamos a pedir en sprites, que eso ya sería un milagro, pero algo que nos hiciera recordar y que fuera bueno. A la altura, ¿no? De las circunstancias. A la altura de la leyenda. Amigo Carlas. Bueno, yo, tal como he empezado este programa, diciendo que para mí es uno de los 5 mejores juegos a los que yo he jugado, lo voy a... bueno, ya lo he dicho. Simplemente voy a añadir que Final Fight y Capcom con su CPS1, como bien indica el amigo Evil Ryu, supuso el pistoletazo de salida a muchísimos beatemaps, ¿no? Del, no solo de Capcom, ¿no? Con sus Magic Swords, King of Dragons, Knight of the Rounds, Cadillacs and Dinosaurs, reverencia, por favor. Sí. Sino Konami, con sus Crime Fighters, Vendettas, etcétera, incluso SNK, que aunque no estuvo muy al mismo nivel, pero marcó una época, la que se conoce como la época dorada del género beat'em up, ¿no? Uh-huh, sin duda. Y para mí me parece un poco triste, ¿no?, que esta franquicia como Final Fight acabase con el lamentable y bochornoso Streetwise. Uh-huh. Ahí lo está claro. Amigo Cero. Pues poca cosa más que añadir. Un hardcore para el recuerdo, un juego 5 estrellas que merecía estar aquí. Y nada, niños, que Final Fight es súper mola, coño. Y si no mola, pues me comela. Yo solo te digo que... solo os digo que tengo el dilema moral de toda mi vida de si Street Fighter 2 o Final Fight. No me hagas decírtelo. No, es muy difícil. Es muy difícil. Oye, yo estoy con Cristian, ¿no? ¿Eh? Es muy difícil, ya te lo digo ya, tío. Yo estoy con Cristian también. No es el tuyo, coño. Que no, y bueno, no sabía elegir alguno de los dos. Aún hoy en día, con solo 2 botones, sigue siendo increíble. Y que bueno, que me parece que sigues con el tiempo y sigues jugando y sigue siendo maravilloso. ¿Qué decías, Luis? Perdona. Que digo. Sí. Que yo estoy con Cristian. Uh-huh. Que es un debate complicado, ¿no? Sí, o sea, yo tampoco sabría cuál de los dos elegir. Uh-huh. Totalmente. Con eso de llamar a la policía y que te tire ahí un bazocazo. Ahí para otra cosa de señores, evidentemente. Bueno, en consola yo casi que sí que te diría que Street of Rage 2 le mea la cara. En consola, ¿vale? Es que es un debate muy duro. Y aquí el amigo Funs, que es muy ceguero, mucho más ceguero que yo, evidentemente, pues lo tenía muy fácil. Pero es que yo, a mí, elegir aquí me duele mucho, de verdad, ¿sabes? Aunque lo tengo claro y no quiero decirlo, pero me... Y es que Streets of Rage 2 me parece uno de los beat'em-ups más brillantes de la historia del videojuego, de verdad. Lo que pasa es que también parte con ventaja, porque tiene 3 años más que Final Fight. A eso decir, me refería, tampoco son contemporáneos. Claro. Habría que compararlo con Streets of Rage 1. ¿Cuánto evolucionó desde que salió Final Fight hasta que salió Streets of Rage 2? Es que en esos 3 años, dime tú, sí, si Capcom no sacó beat'em ups, sí, quizás a la altura de Streets of Rage 2, evidentemente. O sea, es en 1993, si no sale Punisher en el 93, sale en el 94. Y yo creo que Punisher es bastante superior a Streets of Rage 2, si me permitís. ¿Tú crees eso? Sí, yo lo creo. Punisher, yo creo Punisher. Que sí. Punisher es de máquina, de arcade, ¿eh? No, yo no hablo de la versión de Mega, no. Aquello era una modio asqueroso. No, lo hizo Capcom, ¿eh? Tampoco. Punisher, Punisher es maravilloso, tío. El arcade me parece uno de los juegos brillantes de la era, ¿sabes? De verdad. Uh-huh. Y ya os digo. Bueno, yo si tengo que concluir, pues nada, me quedo con lo que me retrae este juego, ¿no? Mis momentos de macarra, mis momentos de salón, de dame 5 duros, te lo paso yo. Chaval, dame un tanque, ¿sabes? Y que gracias a plataformas actuales, pues podemos revivir, ¿no?, el juego. Por ejemplo, el Double Impact que salió para Xbox Live Arcade o PSN y tal, yo lo encuentro genial. Incluso te ponen hasta el filtro de recreativa y todo. Que esas tonterías, si dices, pero eso es un filtro tonto, pero me mola, ¿sabes? Así que, no sé, os animo a todos a que lo juguéis, aunque sea en plataformas nuevas, que ahí lo tenemos. Yo solo quiero decir que no hay guiño más brutal que el de Second Impact entre Alex y Hugo haciendo la entrada de WrestleMania 3 entre Hulk Hogan y André el Gigante. Más allá de eso... Qué bonito. Sí, es increíble, es épico, joder. Y más allá de eso, decir que Final Fight es un juego que me emociona, me encanta, y que ver a 3 firmas como las que hemos visto, pues solo puede dar un género y un juego tan increíble como este, que revoluciona, en mi opinión, lo que es el género del beat'em up, y lo transforma y lo convierte en algo maravilloso. Y ya solo por eso, de verdad, merece ser estudiado, merece ser conocido y merece ser disfrutado este... auténtica obra, esta maravilla llamada Final Fight. Así que sin más, ahora sí que podemos despedirnos, daros las gracias a todos los que habéis estado hoy aquí, muchas gracias de parte de todo el equipo, y vamos a ver qué tenemos durante las 2 próximas semanas. Nos reservamos una carta. ¿Qué te puedo contar, amigo Zero Sith? Que no sepas, no escuchando esta maravillosidad. Pues espero que me llaméis. Buah, por supuesto, si quieres, ya está hecho. Ya está hecho. ¿Lo grabamos ya? Sí, vamos, nos quedamos aquí un ratito, una horita más, y hablamos de este Nintendo World Cup maravilloso, ¿sabes? O sea, lo que vendría a ser Kunio Kun hecho deportes. Hay mucho más que hablar de lo que parece a simple vista, os lo garantizo, ¿eh? Vamos a disfrutar mucho con este programa, vamos a disfrutar mucho descubriendo la maravillosidad de Tecnos más allá del beat'em up, sin olvidar el beat'em up. Lo veremos la semana que viene, aquí en el Club Vintage. ¿Qué hace falta decir, amigo Edu? Nazca, SNK... Metal Slug, tíos. Tío. Metal Slug. Qué juegazo ese Marco Rossi, tío. ¿Por qué tenemos tantos problemas a la hora de hablar de juegos de Neo Geo si estamos deseando hacerlo, amigo Edu? No sé, siempre nos ponemos un límite. Pero... ¡Uy, es muy temprano aún! ¡No sabes más juegos de Neo Geo! No, la frase es, se nos va a ver el plumero. ¿Cuántos juegos de Neo Geo llevamos? No, solo llevamos... ¿Art of Fighting y Metal Slug? Sí, solo llevamos dos. Me parece grotesco. ¿Vale? O sea, yo me hablo a mí mismo. Hace dos años vas a hacer un programa retro y en año y medio vas a llevar dos juegos de Neo Geo. Me habría escupido. Hombre, Tony, es que si tuviéramos que coger juegos de Neo Geo cada semana, podría haber pasado. Metal Slug, caballeros, ya está aquí. Metal Slug en el Club Vintage dentro de dos semanitas. Así que disfruten, saquen las armas. Heavy Machine Gun, amigo Luis. Y Laser Gun, así que no hay más que decir. Tira recto. Y Shotgun. Shotgun. Nos vamos. Thank you. Flame Shot. Pues nos vamos, caballeros, ha sido un programa larguito, no sé cuánto habrá durado al final, pero creo que se nos ha ido un poco de las manos de nuevo. Pero que se nos vaya de las manos, francamente, a mí me es un placer. A mí también, siempre mola hablar de estos juegos, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? Son juegos que nos han marcado una historia, una época, y ¿por qué no? Es que nos podríamos haber tirado más horas hablando de Final Fight. Y sí, porque tenemos intención, de hecho, de hablar de Final Fight 2, Final Fight 3, Final Fight Revenge y compañías. Sí. Podríamos haber estado un ratito más tranquilísimamente, pero evidentemente ya llevamos un tiempo y como que no puede ser tampoco. Efectivamente. Nos cierran la radio, chicos. Con buenos amigos aquí. Nos han faltado aquí los whiskies, ¿eh? Y ya, venga. Sí, pues los donuts estaban. Los donuts estaban. Muy ricos, por cierto. Gracias, Carlas. Sí, pues chicos, de verdad, Cero, muchas gracias por venir. Ya sabes que estás en tu casa. Un placer poder haber debatido el tema de Super Famicom, haberlo defendido. Sí, ¿no? Iba a ser más sangrante, pensaba yo, ¿eh? No, ha sido elegante. Elegante tampoco se puede decir. La palabra tampoco sería, ¿eh? Bueno, pero comparado con mi nivel, como me he quedado yo, lo tuyo ha sido elegante. Bueno, nada, un placer estar aquí, poder escuchar por fin White Knight in Neo Kobe en directo. Sí. Que es una de las míticas. Ha venido a hacer el fucker. Yo quería una también, hombre. Edil, amigo, gracias por venir, de verdad. Igualmente un placer repetir la experiencia. Ya me lo pasé muy bien en el de Final Fantasy y la verdad que es genial. Monster in a Box. Así que muchas gracias, Evil, de verdad. Nos vemos cuando tú quieras. Esta es tu casa también. Y Carlas, gracias por venir. Muchas gracias y a vosotros. Gracias por el trabajazo que te has marcado, porque el guión hoy ha sido tuyo, como aquel que dice. Yo quería añadir que no solo gracias a que la compañía aquí es muy grata, sino tener hoy a estos dos personajes de Exploding aquí, para ver, es un verdadero honor compartir mesa con estas dos personas. Uh-huh. El placer es de todos que compartamos mesas con todos, ¿no? Con todos aquí, nos toquemos y nos besemos. No me beso, Sergio, pero buenas noches. Buenas noches, Tony. Amigo Cristian Sevilla, buenas noches. Bueno, buenas noches. No, en tanto que me voy un poco indignado. ¿Por qué? Atención, atención, que yo alargo. Sí. Me voy indignado porque hemos hablado de SNK, hemos hablado de Konami, hemos hablado de Sega, pero no hemos hablado de Toaplan y su Knuckle Dash, ese Knuckle guarro. Dash, no lo dices en serio, baja, baja el volumen. No te acuerdas ni del nombre, tío. No me acuerdo ni del nombre, ¿no es Knuckle Dash? Knuckle no. Dash es una basura. Llevas, tío, a Elvis. Tío, que eso es una basura. Cristo. Llevas a Elvis. Pero que es una... Coges mierda la guitarra y los conviertes en guitarra. Madre mía, tío. Vale, vale, gracias. Coge el micro, Edu, tío. Y dale la medicación a este hombre ya, por favor. Buenas noches. ¿Tú has visto, Edu, Knuckle Dash? Sí, sí, sí. Buenas noches. Que disfrutéis de Final Fight, que se puede disfrutar de muchas maneras ya y en versiones muy buenas, y podéis encontrarlas en cualquier lado. O sea, disfrutar, sí, de Final Fight. Y haced como que el Cristian no ha dicho nada. Efectivamente. Luis, buenas noches. Buenas noches, y bueno, agradecer la compañía de hoy, que tenemos tres invitados. Gracias por estar aquí. Y bueno, hasta la semana que viene, pues. Exacto, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, se despide también. Así que nos vemos en una semanita, caballeros. Adiós. Adiós.